en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Rosa de los Vientos, 1:10, último programa, último domingo de agosto. Casi todos estáis de regreso. Bienvenidos a los que se incorporan. Tranquilidad y buena letra al volante. Aquellos que todavía estáis por volver. Prestos y dispuestos, que estamos para empezar una nueva semana. Con todos vosotros, Milagros López, José Ignacio Bertiel, hoy de Laza. En redacción, Juan Navalón, al frente de la parte técnica. Saludos de Bruno Cardeñosa. El 11S empezó el siglo XXI. Para la mayor parte de los que nos escucháis fue el acontecimiento más importante que os ha tocado vivir. A partir de ese día comenzó a dibujarse lo que sería el siglo entrante. Todo lo que hoy ocurre en el mundo tuvo su origen ahí. Sin embargo, es un episodio cargado de incógnitas. Hay una versión oficial, pero en muchos aspectos esa versión oficial no se ajusta a la realidad. Pese a que ningún hecho ha generado en la historia tanta información, ese 11S se abrió un agujero negro inmenso. En su interior posiblemente se esconde la verdad. La verdad definitiva sobre lo que ocurrió ese día. Sobre lo que puede esconderse dentro de ese agujero negro os hablamos esta noche. Es imposible abordar todos los aspectos del 11S en un programa, pero vamos a intentar responder algunas de las incógnitas. Para ello hemos invitado a alguien que va a hablar por primera vez en radio sobre este asunto. A lo largo de sus 30 años de trayectoria se ha enfrentado a muchos temas. Había tenido que ofrecer a los medios de comunicación explicación y relato de muchas cosas, pero hasta ahora nadie de su categoría profesional e historial aeronáutico lo había hecho sobre este asunto. Hay que ser valiente para hacerlo. Se trata del coordinador general de operaciones del aeropuerto de Barajas, una de las personas que más sabe sobre el asunto del que hablamos. Junto a él vamos a realizar una autopsia de los atentados del 11 de septiembre. Junto a él y otros especialistas en el asunto. Como veréis, la versión oficial se va a tambalear esta noche en la radio como nunca antes. Pero además, por supuesto, tendremos nuestra oferta habitual. Por ejemplo, pasajes de la historia con Juan Antonio Cebrián. ¿Cómo no? A él lo vais a escuchar ya de retorno el próximo domingo. Os va a contar todo lo que habrá en la nueva temporada 2005-2006, que será estupenda. Calentando motores, escuchando sus pasajes de la temporada estamos. El de hoy, dedicado a Cristina de Suecia. Aunque será Juan Antonio quien os cuente todo sobre la nueva temporada, sí os podemos anunciar que siempre, todos los domingos a esta hora, comenzará la tertulia de las 4Cs. En eso no hay variación alguna desde la pasada temporada. Ahí estarán Jesús Callejo y Carlos Canales junto a servidor. Por supuesto, a ellos dos los escucharéis hoy también en los monográficos Zona Cero. Viajamos con ellos al Reino Unido, a Glastonbury. Pero lo hacemos, claro, no como turistas normales, sino como buceadores de leyendas, misterios, enigmas. También hoy recuperamos un enigma de la literatura, una de las secciones favoritas de todos vosotros a lo largo de la pasada temporada. El de esta noche, el personaje que exploramos esta noche, Christian Andersen. Y actualidad azul y verde, por supuesto. El gobierno de Brasil cree que podrá frenarse en tiempos venideros, dentro de menos de lo esperado, la deforestación del Amazonas. También os contaremos que hay nuevos descubrimientos sobre el mundo del SIDA. Científicos han descubierto que la sangre de cocodrilo es inmune a una de las grandes plagas del siglo XXI. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. 1:14, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Buenas noticias sobre la deforestación en la Amazonía brasileña. Sí, lo va a conocer el gobierno presidido por Lula da Silva. Milagros López. El gobierno de Brasil ha anunciado que la deforestación de la Amazonía en el país se verá reducida al menos este año gracias a un programa de protección que ha sido impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente de este país. No se puede decir que sea una reducción del 50%, pero sí que habrá una reducción importante. Este plan de protección comenzó en marzo de 2004 y las autoridades brasileñas han anunciado que ha producido resultados importantes. Dicen que el pasado julio la deforestación afectó a 9.000 kilómetros cuadrados, mientras que en las mismas fechas del año pasado esta cifra ascendía a los casi 19.000 kilómetros. Pero aunque esta parece una buena noticia, tenemos que decir que representantes del Fondo Mundial de la Naturaleza se han mostrado muy escépticos con respecto a estos datos. Dicen que no creen que sean exactos y que además no se deben a ningún plan, sino a la caída de la rentabilidad del sector de la madera y a la desaceleración del mercado agrícola. Se deban a un plan previsto, ¿no? Lo importante es que, y confiemos en que los datos sean auténticos y esa previsión esperanzadora sea la real, lo importante es que por lo menos hemos pulsado un poquito al freno de la deforestación en el Amazonas. Y además estamos hablando de casi 10.000 kilómetros cuadrados, lo que es una cifra bastante considerable. Indiscutiblemente, del tamaño de gran parte de muchas provincias españolas, 500.000 kilómetros cuadrados tiene nuestro país, es decir, que es una quincuagésima parte, y somos aproximadamente unas 50 provincias, para que nos hagamos una idea de lo que se está pudiendo frenar la deforestación en el que es el pulmón, el principal de los pulmones de la Tierra. No son mejores noticias, son peores indiscutiblemente las que nos trae el hoy de la AZA. Científicos de la Universidad de Arizona nos traen negros augurios sobre el cambio climático. Efectivamente, estos científicos de la Universidad de Arizona prevén que antes del fin de siglo la capa de hielo del océano Ártico podría derretirse por completo. Esto se debe a que las corrientes marinas que se dan actualmente tienen una temperatura más templada debido al cambio climático. Esto provoca que se produzca un aceleramiento en el derretimiento del hielo ártico sin que los científicos puedan hallar posibles remedios contra el fenómeno. Este hecho producirá un aumento de las aguas marinas y causará inundaciones en áreas costeras habitadas por un gran número de personas. Además, en Perú, uno de los países en donde existen grandes glaciares, también empiezan a notar estos efectos. Eso es, Perú, uno de los países con mayor número de glaciares tropicales del mundo, también sufre estos efectos. Expertos comentan que los glaciares peruanos, que estén a menos de 5.500 metros, estarán derretidos en 2015. Una de las razones, además del cambio climático, es el agua, debido a que los habitantes del país abastecen del agua proveniente de la sierra, que también abastece a hidroeléctricas e industrias, haciendo que el hielo se derrite y vaya provocando una situación que hará que dentro de unos 20 años la vida no se pueda dar en este país andino. Cara y cruz sobre nuestro ecosistema, sobre la ecología, cara y cruz sobre el futuro del planeta. Por un lado, les hemos contado cómo se está frenando, se puede estar frenando este año un poco, al menos un poco, la deforestación en el pulmón de la Tierra. Sin embargo, científicos de la Universidad de Arizona siguen mostrándose muy pesimistas sobre el posible derretimiento de los polos en el futuro, en un futuro mucho más cercano de lo que nos creíamos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Eran las 8 horas y 46 minutos del 11 de septiembre. En ese instante la historia cambió para siempre. Un avión penetró en el interior de la torre sur del World Trade Center. Al principio, la mayor parte de testigos y medios de comunicación creyeron que se encontraban ante un terrible accidente. Minutos después, las televisiones de medio mundo conectaron con Nueva York. Una columna de humo partía desde las Torres Gemelas. La confusión reinaba en el ambiente. Casi todas las televisiones del mundo conectaron en ese momento con CNN, la conocida cadena norteamericana. Eran las 9 de la mañana en Estados Unidos, las 3 de la tarde en nuestro país. Casi no éramos conscientes de lo que estaba sucediendo. Muy pocos se atrevieron a mentar la expresión atentado. En esos momentos, un helicóptero de la cadena norteamericana se encontraba a pocos cientos de metros de las Torres Gemelas. Eran las 9 horas y 3 minutos. Esta es la conversación original que mantenían entre control y helicóptero. I'd say the hole takes about, looks like 6-7 floors were taken out, and there's more explosions right now. Hold on, people are running. Hold on just a moment. We've got an explosion inside. The building's exploding right now. You got people running up the street. La sorpresa de los presentadores se debía a que un nuevo avión acababa de estrellarse contra la otra Torre Gemela. Al principio, desde la cadena CNN, creyeron que era una explosión interior, pero desde el helicóptero confirmaron la cruda realidad a voces. Había sido un avión de pasajeros. La tesis del atentado terrorista cobró fuerza. A esa hora, en Florida, el presidente de los Estados Unidos ofrecía un acto en una escuela de primaria. Minutos después, con el humo de las torres al fondo, George Bush se dirigía a la nación norteamericana. The federal government. I'll go to help the victims and their families and to conduct a full-scale investigation. Decía que Estados Unidos estaba siendo objeto de un atentado terrorista, que se emplearían todos los medios del Estado para la investigación, que se daría con los culpables, que Dios bendiga a los familiares, que Dios bendiga a América. And now, if you join me in a moment of silence. May God bless the victims, their families, and America. Thank you very much. A continuación, las Torres Gemelas cayeron. Un tercer avión se estrelló contra el Pentágono, un cuarto en el bosque de Pensilvania. Las torres se desplomaron. Horas después se encontró a los culpables. Habrían sido 19 terroristas. En cuatro grupos secuestraron los aviones. Los estrellaron contra el corazón financiero y militar del planeta. Se responsabilizó a Al-Qaeda, a Bin Laden, y la historia cambió para siempre. Para hablar sobre este asunto, como os anunciábamos al comienzo del programa, en nuestra presentación, en nuestro sumario, contamos con Pablo Díaz. Pablo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hay que decir que Pablo Díaz es coordinador de operaciones de la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de Barajas. 30 años de profesión. Yo no sé si es posible contar, y si lo has hecho, ¿a cuántos aviones has dirigido tú desde esa Torre de Control? No tengo ni la más remota idea. Miles, con toda seguridad, ¿no? Pues sí, por supuesto. ¿Cómo vive una persona que además es un profesional del aire? Aquel 11 de septiembre, yo creo que todos recordábamos qué estábamos haciendo en ese instante. Yo recuerdo estar asistiendo al telediario de las 3 en la cadena de este grupo de emisoras, en la cadena de televisión Antena 3, y asistimos en directo a lo que cambió posteriormente el mundo. Todos recordamos cómo sentimos aquella experiencia, cómo lo vivimos, qué es lo que pensamos en un primer instante. Tú supongo que no eres una excepción, ¿verdad? No, evidentemente. Quiero recordar que aquel día no estaba de servicio, había estado comiendo en un bar cerca de mi domicilio y llegué a casa, estaba solo, pues como a las 3:15 aproximadamente. Puse la televisión, no recuerdo en qué cadena, pues como era mi costumbre para ver las noticias, y me enfrento con aquello. No sabía en aquel momento si era tiempo real, si era algo pasado, no me estaba aclarando en lo absoluto de lo que estaba viendo. Eso sí, cuando ponen la escena, que ya digo, probablemente fue repetida, porque yo creo recordar que el impacto en directo contra la segunda torre no lo llegué a ver. A mí te lo voy a decir sinceramente, me dio la impresión de que estaba viendo una escena de pantalla del Flight Simulator de Microsoft. Yo he sido y lo soy muy aficionado a ese programa, fui piloto en su momento, aunque no ejerzo. Y a mí me dio la impresión de que aquello era un videojuego. Claro, según va pasando el tiempo, pues bueno, no, me arranqué en el sofá de casa y ya me quedé pegado a la televisión. Pues no sé si toda la tarde. Toda la tarde probablemente no, pero gran parte de ella sí. Después de 4 años se van a cumplir ahora, tan solo dentro de unos días, en apenas en 2 semanas se cumplen 4 años de aquel acontecimiento. Desde entonces hasta ahora, y en función de lo que es tu experiencia y tu conocimiento del mundo de la aeronáutica, ¿ha variado tu primera lectura, la primera lectura que tuviste de aquellos hechos? Bueno, yo te voy a ser muy sincero. No tuve una primera lectura. Reconozco que probablemente me tragué, como muchos otros, todo lo que me contaron en aquel momento. Yo no era un seguidor de la política internacional, aunque me interesa, evidentemente, ¿no? Sobre todo el tema de atentados islamistas que había habido en el pasado, en los años anteriores. Lo que ocurre es que, dada mi afición por los temas un tanto ocultos y las famosas conspiraciones, pues en un cierto momento comienzo a enterarme de cosas extrañas, y lo primero que a todo el mundo nos chocó el tema del avión del Pentágono, ¿no? Ese fue el que primero, digamos, cantó que ahí pues había una cosa diferente, al menos de la que nos habían contado. De hecho, incluso recuerdo que en televisión dijeron que podía haber sido un camión bomba. No sí. sé, te acordarás que sí, no sí, se habló de un avión al principio. Y a partir de ahí pues empecé a leer. A leer mucho, a enterarme, y como me enseñó un gran amigo mío hace muchos años, a tratar de no creerme así a priori nada, ni de este tema ni muchos otros de los que me contaron, ¿no? Empecé a recoger investigación, a hacer mis propios pinitos de medidas, ver cosas y demás. Y bueno, pues me he convertido hoy en día pues uno más de los cada vez mayor número de personas que piensan que lo que ocurrió en el 11S fue lo que fuera, pero realmente muy diferente de lo que nos contaron. La trascendencia de tus palabras no son las mías. Yo soy un periodista y puedo afirmar eso, y no entra dentro la valoración de un experto en el mundo de la aeronáutica, pero ese es tu caso. Tú llevas 30 años en el mundo de la aeronáutica, en Barajas. En la actualidad eres el coordinador de operaciones de la torre de control de ese aeropuerto, que es uno de los aeropuertos más importantes de Europa y uno de los aeropuertos más importantes del mundo. Hay que ser, he de decírtelo, ¿no? Creo que hay que ser muy valiente para afirmar esas cosas. No, vamos a ver. El hecho de que yo tenga un puesto ahora profesional en mi vida, aunque parezca mentira, no quiere decir nada, o quiere decir mucho, según se mire. Como dije recientemente a unos conocidos, amigos, hablando de este tema, la única cosa que yo tengo de la que enorgullecerme es que desde muy, muy joven, aproximadamente desde los 10, 11 años, soy un enorme aficionado a la aviación, en general. Y he aprendido toda mi vida y continúo aprendiendo todo lo que puedo sobre ese mundo que realmente me ha fascinado siempre. Ya dije que en su día llegué a sacarme 2 licencias de piloto, la de vuelo sin motor y la de piloto privado. Hice también la carrera de ingeniero aeronáutico, aunque no la acabé. Toda mi vida he estado siempre relacionada alrededor de la aviación, y en su momento pues entré en el entonces Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación Aérea. Y ahí es donde simplemente me he dedicado profesionalmente, por aquello de ganarse los garbanzos de alguna forma. Es un trabajo que me ha gustado y me sigue gustando todavía, pero a niveles insospechados. Y bueno, pues yo lo meto dentro del entorno genérico de mi persona, y de una persona muy aficionada a la aviación, muy interesada desde el año 83, sobre todo por circunstancias que no vienen al caso, en la investigación de accidentes aéreos. Y que cualquier cosa que hace que un avión se estrelle, independientemente de la tragedia de las víctimas posibles que pueda haber, me llama profundamente la atención. Un ejemplo, pues ese que desgraciadamente el otro día se estrelló pues ahí en Grecia, ¿no? Pues es algo que me fascina, tengo que conseguir información de ahí, porque hay cosas que no me cuadran bajo el punto de vista aeronáutico. No estoy hablando bajo el punto de vista político ni ninguna otra cosa. Simplemente es eso. El hecho de que haya tenido mi profesión durante largos años y sigue en ello y tal y demás, pues es una particularidad más. Antes mencionabas que una de las primeras cosas que te llamó la atención fue el tercero de los atentados que se vivieron aquella mañana en los Estados Unidos, mediodía en España, el del Pentágono, que ha sido posiblemente la piedra a partir de la cual se han ido encontrando otras piezas que no encajaban dentro de la versión oficial. En el caso del Pentágono, tú y yo hemos analizado ese informe oficial, hemos analizado en conjunto todas las expresiones de corte aeronáutico que se expresan en esos documentos transmitidos a la opinión pública como la versión verídica y definitiva de los hechos, pero siempre desde la perspectiva del poder. Tú, al enfrentarte a esos documentos, al enfrentarte a esa información oficial, pusiste muchos peros. Peros, por ejemplo, a que lo que realmente se estuviera acercando al Pentágono, según el registro de radar, fuera incluso un avión. Sí, bueno, yo he encontrado que en todo este tema del 11S, en cuanto a los hechos, insisto, ¿no? Es muy importante, por lo menos yo lo considero así, las primeras declaraciones que se hicieron en los días siguientes, o en ese mismo día respecto al tema. Sé que hubo unas declaraciones que se hicieron públicas de los controladores de tránsito aéreo que estaban en servicio en el TRACOM, que llaman, que es el radar de aproximación de uno de los aeropuertos de Washington. No sé si fue el de Dulles o el otro, el Ronald Reagan. Me parece que fue el primero. Esas declaraciones, por ejemplo, no aparecen en el informe oficial. Se supone que en el informe oficial no aparece toda la documentación que la comisión ha manejado, pero ni siquiera hacen referencias a ellas. Y es muy importante porque una de las chicas controladoras allí y uno de sus compañeros dice que se quedaron atónitos cuando vieron aquel blanco. Uh-huh. Aquel blanco en la pantalla. Sí, sí, no, en la pantalla me refiero. Uh-huh. Sí, visualmente no lo vieron nunca, pero sí lo vieron, su trayectoria en el radar, en radar primario. El disculpas. El TRACON es un sistema americano, pero lo hay en toda Europa, lo que pasa es que ellos lo llaman así. Es la combinación de un radar primario y secundario. Y eso se emplea en todas las áreas terminales del mundo, ¿eh? Por aquello de que se puede dar una separación entre aeronaves en radar al mismo nivel, muy pequeña, de 3 millas. ¿Eh? Mientras que solo con secundario, pues se puede dar la mayoría de las veces un poco más, 5 millas o así. Entonces ellos están muy acostumbrados a ver blancos en primario nada más, multitud de avionetas probablemente. En Estados Unidos la aviación general es muy abundante y hay aviones volando por todos los lados. Entonces están muy hechos a ver eso. Entonces que profesionales de ahí, de servicio ese día, dijeran que veían aquello desplazándose a unas velocidades absolutamente incompatibles con las de una aeronave comercial, uh-huh, haciendo una curva, ¿eh?, de casi un 360, de más de 270 grados, rodeando para entrar por el sur, creo que entró, ¿no?, así el Pentágono. No se lo creían. Vamos, no es que no se lo creyeran, ellos lo estaban viendo, sabían que ahí había algo. No lo tenían identificado en secundario, no sabían realmente lo que era. Creo recordar que no les habían llegado noticias todavía de lo que había ocurriendo, pasado en Nueva, uh-huh, York. Y entonces se quedan absolutamente fascinados. Les llegan a continuación la noticia de que algo se ha estrellado contra el Pentágono y demás. Y bueno, esas declaraciones fueron muy importantes, no volvió a oírse de ellas. Y si tú hubieras sido ese controlador que se encuentra en el aeropuerto de Washington, en Dulles, y te encuentras en el monitor ese blanco que ha aparecido de repente acercándose al Pentágono, esa velocidad, efectuando ese giro y maniobrando de una forma determinada, tu primera interpretación de haber sido ese controlador, ¿cuál hubiera sido? ¿Ante qué te hubieras creído encontrar? No voy a caer en la trampa de decir de una aeronave militar o algo así. Simplemente depende de la experiencia que yo tuviese en esas posiciones y del tráfico habitual que yo manejo. Los aviones militares, que tipo pues un F-16, F-15, aviones que entonces y todavía ahora están en servicio en la Guardia Nacional Americana, pues la verdad es que tampoco son capaces exactamente, por lo que yo leí, de hacer exactamente eso a baja altitud. Uh-huh, claro. Y entonces pues también se identifican en radar, o sea, los militares no van ni en Estados Unidos ni en España, van por ahí, atravesando el espacio aéreo como Pedro por su casa. No, por favor, o sea, todo está bien organizado. Entonces, lo que primero a mí me sorprendería sería la falta de identificación de esa aeronave, o sea, no tener noticias de ella, ni por la dependencia colateral que llamamos, ¿no? Ese avión viene de algún sitio, o sea, no aparece de la nada. Esta gente sé que preguntó al centro de control de área, ¿no?, a los anteriores, a ellos, si sabían que eso. No tenían ni idea, los del centro de control de área, de qué iba eso. Y bueno, pues yo me quedaría muy sorprendido y no pondría mi mano en el fuego sobre decir, simplemente diría, bueno, no es un avión civil. No es un avión civil, no era. No es un avión civil, porque tenemos en cuenta que, y aquí hablo ya como conocedor de la operación de aeronaves, nada más, no experto, en una aeronave civil a bajo nivel dicen, que yo no sé cómo lo averiguan, que ya estaba pues a menos de 10.000 pies, o no sé qué sitio o algo así, pues su velocidad normalmente máxima no pasa de lo que aparece en las imágenes cuando el segundo impacto con la torre. Te lo he comentado antes, ¿no? Sí. De los 350 nudos, 400 nudos, eso en kilómetros por hora. Es que en aviación como en marina hablamos en nudos, sí, para las velocidades. Pues 400 nudos son, bueno, 832, bueno, son 720 kilómetros por hora. 400, uh-huh. No, 350, pues pueden ser unos 380 kilómetros por hora, o 400. Eso ya es el máximo, es prácticamente la velocidad de no exceder, que se llama la UVNE, de una aeronave comercial, un 75, un 737, un 767. Eso aparentemente iba bastante más que todo eso. Bastante más velocidad. Incluso probablemente, eso pienso yo y lo deduzco de declaraciones, iba supersónico, quizá. Uh-huh. Por encima de la velocidad del sonido, por lo cual es imposible que se trate de un avión comercial. O muy transónico. Uh-huh. No ya supersónico, no hay noticias de un boom sónico, pero es muy posible que fuera Mach.98 o algo así aproximadamente. Y esos son velocidades que son impensables. En ese informe oficial, en esa documentación que hemos podido analizar, se explica cómo en un momento determinado el avión se acercó ya mucho, el teórico avión se acercó mucho al Pentágono a una gran velocidad y ejecutó algo parecido, por lo menos por su aproximación y por su altura, a lo que sería un aterrizaje, pero en el momento del impacto, según ese informe que tú y yo hemos podido leer, se habla de una velocidad como la que tú citas, de unos 800 kilómetros hora en el momento del impacto. ¿Tú cuando diriges un avión para aterrizar, lo haces a esa velocidad? No, pero ya no es cuando yo le digo a un piloto autorizado a aterrizar o lo que sea. Yo he volado mucho en cabina, porque me gusta. Ya he dicho que independientemente de mi profesión, soy un forofo total de la aviación. Y entonces, pues, las velocidades en la aproximación intermedia hasta unos 6-7 kilómetros del aeropuerto están del orden de los 160 nudos, que son unos 220-230 kilómetros por hora. Ahí el avión es manejable. Ahí el piloto puede hacer correcciones para meter el avión en la pista y no en cualquier otro sitio. Aseguro que no se puede hacer una aproximación y un aterrizaje a 800 kilómetros por hora. Vamos a seguir analizando este atentado, el del Pentágono, y los otros tres que ocurrieron esa mañana del 11 de septiembre. Pero antes queremos hablarles de la opinión de los pilotos sobre la preparación de los terroristas del 11S, porque las cosas no están tan claras. Según la versión oficial, los cuatro terroristas que secuestraron y pilotaron aquellos vuelos habían entrenado en academias. La impresión generalizada es que las clases que tomaron fueron suficientes para ejecutar las maniobras que tuvieron que realizar para llevar a cabo su plan. Sin embargo, de nuestra investigación se deduce que la formación que recibieron fue insuficiente. Ninguno de ellos había pilotado jamás un avión comercial. Toda su experiencia se limitaba a pilotar pequeñas avionetas. La versión oficial ha servido, sin embargo, para que se ignoren estos matices y opiniones de pilotos profesionales. Hemos recogido a lo largo de estos años algunos de ellos, testimonios que se fundamentan únicamente en información contrastada, no en las creencias que se han extendido posteriormente sobre la preparación de los secuestradores. Esa información señala que los pilotos del 11S no solo se limitaron a estrellar los aviones contra sus objetivos, no solo hicieron eso. Los secuestraron, desconectaron los sistemas de seguridad, los pilotaron durante cientos de kilómetros, modificaron los ordenadores de a bordo, modificaron el plan de vuelo, descendieron en manual y alcanzaron su objetivo. Vamos con esa recopilación de testimonios con Milagros López. Fernando Fass, por ejemplo, vicepresidente de la Federación de Pilotos de Líneas Aéreas de Uruguay, efectuó sus declaraciones el mismo 11 de septiembre y son las siguientes. Según este comandante, lo que hicieron denota un conocimiento profundo del avión. No es gente que no haya volado en estos aviones. Además, Fernando Fass advierte que en el caso del segundo impacto, el piloto conocía perfectamente aquel avión. En su opinión, los secuestradores habían pilotado previamente aviones como los impactados. Sin embargo, jamás habían tomado antes los mandos de un artefacto de estas características, y eso es información absolutamente contrastada. Otro testimonio es el de Fernando Copel, comandante de Iberia y piloto de aviones Boeing 757. Este piloto aseguraba a la revista Cambio 16 el 24 de septiembre de 2001 que para hacer las cosas como se han hecho estarían preparados con 50 o 100 horas de vuelo en aviones de peso. Además, para la investigación que en su momento servidor realizó, se consultó a un colectivo de pilotos comerciales adscritos al portal Aviación Digital. Hicieron hincapié en que aquella maniobra que todos pudimos ver cuando la cadena CNN nos retransmitió a través de las diferentes televisiones del mundo el impacto del vuelo 175, y hacían hincapié en determinados aspectos de este segundo impacto. Aseguró este colectivo que dicha maniobra muestra cierta destreza debido a las inercias que presentan aviones como este. El piloto tenía experiencia previa en el avión, no acababa de salir de una escuela. Estas fueron las palabras textuales que podían leerse en este informe. Además, también tenemos las declaraciones de otro piloto comercial, Rafael Belón. Dijo que está claro que los secuestradores deberían tener una preparación previa y entrenamientos avanzados en aviación, porque son artefactos muy complejos y llevarlos a un edificio a esa altura y velocidad no está al alcance de alguien que solo haya pilotado avionetas. Más testimonios que contradicen la versión oficial. Ernesto Álvarez Cascos, director de seguridad del sindicato SEPLA. Advierte que es necesario para hacer lo que hicieron tener unos conocimientos generales de aviación y una práctica más o menos extensa en ese avión o en simulador. Más testimonios. Fernando Yaca Posada, comandante de Iberia, expresidente de SEPLA. Palabras textuales. La acción ha sido obra de pilotos entrenados y no de aficionados. Además, Jaime Lacasa, también piloto de Iberia, aseguró que el piloto tenía experiencia en este tipo de aviones, ya que solo un experto puede hacer un impacto con esa precisión. Otra opinión más es la de Gerardo Rocha, piloto de Airbus y de Boeing. Según explicó, aquellos pilotos estaban entrenados en un avión así porque por lo menos se familiarizaron con los controles, los sistemas electrónicos, las alarmas o la aerodinámica. También recogimos el de testimonio de Fernando C.G., comandante con más de 30.000 horas de vuelo. Nos aseguró que estos aviones estaban siendo pilotados por profesionales de la aviación, gente con mucha experiencia, con muchas horas de vuelo. Es ridículo pensar, concluía también textualmente, que fueran unos principiantes. Eran manos adiestradas y entrenadas, las manos de un profesional con experiencia. Y todo esto es solo una pequeña muestra. Y es que en las escuelas de vuelo en las cuales entrenaron supuestamente los terroristas están convencidos de que aquellos pilotos no estaban preparados para llevar a cabo las maniobras que ejecutaron en 11S. Por mucho que se haya dicho lo contrario, todas las informaciones que se han dado a conocer sobre la supuesta gran preparación de los pilotos llega de las autoridades. Cuando acudimos a las fuentes originales, la verdad se transforma. Hani Hanyur fue el piloto que comandó el avión que supuestamente se estrelló contra el Pentágono. Jamás había pilotado un avión comercial. Según hemos podido averiguar gracias a los responsables de la siguiente escuela de vuelo, 15 días antes del 11S acudió al aeropuerto de instrucción Bowie Maryland Free en el Washington DC. Sergei Baxter, instructor del centro, que le impidió pilotar una avioneta Cessna, al considerar que no estaba capacitado tras hacerle una serie de pruebas. La decisión de Baxter fue firmada también por el jefe de instructores del centro, Marcel Bernat. Por su parte, Rudy Deckers, director de la escuela de vuelo en donde estudiaron varios de los pilotos del 11S, aseguró lo siguiente. También son palabras textuales. No podían haber volado así con su preparación. Cambiaron de altitud, cambiaron de dirección, cambiaron de velocidad. Para ello es necesario conocer los sistemas de esos aviones. Y en mi escuela, decía Deckers, no los aprendieron. El último de los profesores de vuelo que tuvieron los dos secuestradores de los dos primeros vuelos que se estrellaron contra las Torres Gemelas fue un español, Iván Chiribella. A finales del año 2003 escribió su diario. Fue publicado por la editorial Martínez Roca, José Ignacio Verde. Cómplice inocente, se titula su trabajo. Entre las páginas 172 y 174, Iván Chiribella manifiesta sus dudas a propósito de la preparación de los pilotos acusados del 11S. Según asegura Chiribella, a mí me cuesta mucho creer que dos estudiantes como ellos, que no eran los más avanzados, fueran capaces de hacer algo tan exacto con un avión de línea aérea. Asegura el profesor de vuelo de ATA que no le cabe en la cabeza que pilotaran el Boeing durante algo más de unos pocos segundos, porque no son sencillas las maniobras que realizaron. Chiribella se confiesa al afirmar en su diario que tras el 11S hay un caudal de sombras y de zonas oscuras que se incrementan y que sigo teniendo respecto a cómo pudo ocurrir semejante locura. Cuando fue profesor de los supuestos terroristas, Chiribella trabajaba para la Jones Aviation de Sarasota, en Florida. Apenas dos horas después de los atentados, el FBI se puso en comunicación con él. Pocos días después, ofreció a la cadena de televisión Univision su punto de vista sobre los hechos. Ante las cámaras manifestó sus dudas sobre diversos extremos respecto al 11S. Hasta ese momento llevaba varios años trabajando en Estados Unidos. Desde entonces, el gobierno no le ha renovado el visado y tuvo que regresar a España. Servidor tuvo la oportunidad de entrevistarlo ya cuando él vivía de nuevo en España. Durante la conversación reafirmó sus dudas. Según nos explicó, de los 50 alumnos que tuvo a sus órdenes, tanto ATA como Al-Sehi, los dos supuestos pilotos de los dos primeros aviones, eran, sin lugar a dudas, los dos peores alumnos que había tenido. No lo los creía preparados para todo lo que se supone que hicieron. Y lo dice no una persona cualquiera, lo dice la persona que teóricamente les enseñó a pilotar. Básicamente lo que costaba era de una simulación. Pablo Díaz, ¿qué te sugieren las opiniones de tantos pilotos? Tú también lo eres, has conocido a muchísimos, has controlado muchísimos aviones, les has ayudado a despegar y aterrizar. ¿Qué te sugieren? ¿Que estaban preparados realmente como se había dicho o no? No, si realmente... ahora. Si realmente no tuvieron más instrucción que la que habéis dicho por aquí, que se ha dicho por ahí, pues mira, te digo que no. Tú vas a un aeroclub, aquí o en cualquier sitio, a sacarte tu titulito de piloto privado, el primero, y acabas después de 30, 40 o 50 horas de vuelo pilotando una Cessna pequeña, uh-huh. una Cessna 150, 170 o algo así, haciendo pues vuelos visuales, no sabes manejar un piloto automático, no te dan ningún tipo más que básico y teórico sobre navegación aérea, navegación por instrumentos me refiero, ¿eh? Uh-huh. Y todo eso se da luego, al menos en España, pero también en Estados Unidos, en el curso que se llaman de piloto comercial, sí. ¿Eh? Que es el CPL, ¿no? La licencia de piloto comercial. Ahí ya sí, pero esas son como 200 o 300 horas de vuelo más. O sea, es toda una carrera hoy en día, y también entonces, hace 5 años. Digamos que los por lo que hemos conocido de ellos, otra cuestión es que haya informaciones que no hayan trascendido por las razones que sean, pero digamos que los pilotos del 11S, los secuestradores, evidentemente los que sustituyeron a los pilotos titulares, estaban en algo así como en primero de eso, y sin embargo un piloto capacitado para realizar lo que todos vimos necesitaba cuanto menos estar en la educación secundaria o en el BUC o más adelante todavía. Sí, porque vamos a ver, no se sienta en una compañía aérea cualquiera, no sienta en el asiento derecho del primer oficial a alguien que no tenga un título de piloto comercial y un mínimo de horas de vuelo. O sea, no solo el título, que ya le cuesta el trabajo, sino una cierta experiencia en función, hombre, para hacer trabajos aéreos de arrastrar carteles, fotografías y cosas de esas, muy dignos, ¿no? Basta con el título de piloto comercial casi limpio. Para carga, pues bueno, ya piden un poquito más de experiencia, pero sobre todo no van seres humanos más que la tripulación a bordo del avión. Para llevar gente detrás en el fuselaje, aunque sea de primer oficial o sea de comandante, no cogen a cualquiera, ni mucho menos. Hay una forma de reconstruir lo sucedido el 11S. El método para hacerlo es utilizando simuladores de vuelo. Nosotros lo hemos hecho con dos equipos diferentes. En ambos casos con la participación de programadores por un lado y de pilotos profesionales por otro. Pilotos que disponían de una experiencia mucho mayor que la de los terroristas del 11S. Si Mohamed Atta, Hanihan Yur, Marwan Al-Sehi, Ziad Rajah estaban preparados para hacer aquello, el trabajo con los simuladores lo demostraría. Así nos explica José Manuel García Bautista, el responsable de uno de los experimentos, en qué consistía el trabajo. Básicamente lo que costaba era de una simulación con una planimetría prácticamente real, en la cual pues lo que se intentaba era de precisamente recrear los accidentes, ¿no? los atentados, tanto en la Torre Norte como en la Torre Sur del World Trade Center, así como el accidente en el Pentágono. Costaba de hacer volar pues tres aviones con idénticas características a los siniestrados, con idénticas condiciones de vuelo, idénticas condiciones meteorológicas, idénticas condiciones atmosféricas, y tratar de recrear todo en función de conseguir el mismo resultado, o sea, el estrellarnos contra las torres, ¿no?, y contra el Pentágono. En primer lugar, se intentó reproducir el atentado contra las Torres Gemelas. Los experimentos con simulador demostraron que aquellas maniobras no fueron tan sencillas como se transmitió. Estos fueron los resultados que se obtuvieron. En el caso del World Trade Center fueron 10 experiencias de vuelo iguales, o sea, se sale de salir del aeropuerto, desviar el rumbo, y se logró el mismo resultado en tres ocasiones. Se logró en tres ocasiones, pero sí te debo decir que los resultados, digamos, volando en unas condiciones normales, requirió de bastante práctica. Y aparte de todo ello, también comentarte que realizar tales experiencias con poca práctica o con poca pericia con tales aparatos, bastante voluminosos, de bastante tonelaje, pues es también bastante complicado de lograr a la primera. En el segundo experimento, el otro equipo necesitó tres intentos en simulador de vuelo para repetir lo ejecutado el 11S contra las Torres Gemelas. Además, según se señala en el informe que realizaron, en ese tercer intento el avión no se pudo introducir por el centro del edificio, sino que golpeó solo lateralmente. La conclusión es que solo un piloto experimentado puede ejecutar esa maniobra. Pero en el caso del Pentágono la cosa es más complicada. El primer equipo de experimentación se encontró con muchas dificultades. Nos lo cuenta así el responsable del ejercicio. Tanto las simulaciones que yo llevo a cabo como el comandante Hoyo o el comandante Gutiérrez, te he de comentar, siendo muy franco, que el mismo resultado del atentado contra el Pentágono, o sea, contra la fachada frontal, se logró en cero ocasiones. O sea, se hicieron 21 intentos. No se logró el mismo resultado en ninguno de ellos. Sí nos pudimos estrellar contra lo que es el techo del Pentágono, pero contra la pared frontal en ninguna ocasión, simplemente porque la maniobra o la trayectoria previa que hace este avión, pues prácticamente es imposible de recrear, ya no solo a nivel informático, que todavía te da un juego, digamos, mayor, para poder hacer una maniobra de tal magnitud, sino ya incluso a escala real te diría que es imposible. El segundo equipo llegó a conclusiones muy similares. Se consiguió repetir lo ocurrido en el Pentágono en cero ocasiones. Y eso que se realizaron decenas de intentos. En ambos trabajos científicos las posibilidades de éxito se redujeron al 0%. A partir de ahí surgen enormes dudas, José Manuel García Bautista. Un 0%, sin lugar a dudas, lo que se estrelló contra el Pentágono aquel día, que el fatídico día, te podría decir con total seguridad que desde luego un avión no fue. Pablo Díaz, coordinador de operaciones de la Torre de Control de Barajas. Has analizado, como antes decíamos, cada uno de los acontecimientos que se vivieron ese día, cada uno de esos cuatro atentados. Por ejemplo, el primero, el que nadie pudo ver por televisión, aparentemente. Luego vamos a conocer otras opiniones de otros periodistas, de Enrique Freire, que estará con nosotros y que nos va a decir algo muy curioso sobre ese primer atentado. Pero respecto a ese primer atentado, únicamente existe una filmación, la que tomaron dos hermanos franceses que estaban realizando un documental, pero un documental que no estaba siendo evidentemente emitido en directo. Ellos estaban grabando, por lo tanto las imágenes no se estaban retransmitiendo por ninguna televisión, pero luego pudimos conocer esa filmación, pudimos conocer cómo se había vivido desde el corazón de Manhattan aquel primer, en principio, accidente. Analizando la filmación, que es de muy poca calidad en contra de lo que mucha gente piensa, analizando esa filmación surgen algunas dudas sobre los tamaños del avión, incluso sobre la probabilidad de que fuera el mismo avión que se dice que despegó desde el aeropuerto de Boston. Tengo que confesar que debido a mi interés desde hace un par de años en el tema del 11S, interés básicamente aeronáutico, aparte del interés que como cualquier mortal pueda tener en el tema, lo cierto es que hace poco tiempo ha caído en mis manos un DVD con el reportaje total que los hermanos Nodé, aprovechando que se había tergiversado, no por su voluntad, su intención de hacer un simple reportaje sobre los bomberos de Nueva York, y siguieron desde el mes de junio, julio, tengo entendido, a un novato, como llaman ellos, a ver cómo se integraba en la estación esa y demás. Bueno, pues a raíz de aquello hacen uno de los mejores documentales que he visto yo sobre el tema del 11S, ¿no? Además hecho por franceses y tal, ¿no? Pues efectivamente, no es de muy buena calidad. Aparentemente el vídeo con que se toma es vídeo digital. Entonces, claro, la resolución, el vídeo digital está muy bien, da muy buena calidad a priori, pero a la hora de extraer imágenes, ampliarlas, etcétera, pues la verdad es que no da para gran cosa, ¿no? Una resolución de 700 y pico píxeles por 800 y algo, que me parece que tiene, pues no se puede sacar gran cosa, teniendo en cuenta que en el momento del impacto la torre se ve de lejos. Estaba con la cámara en una posición de gran angular, claramente, haciendo la filmación, y cuando el bombero oye el ruido, mira y la cámara le sigue, no cambia el nivel de la distancia focal del objetivo, con lo cual pues las torres aparecen a lo lejos en la esquina superior y no le da tiempo a actuar con el zoom porque el avión va pues a una velocidad terrible, como el del segundo, a 350 o 400 nudos. Yo he intentado aislar un poco el fotograma con pobres medios de aficionado y no he obtenido, pero sí se puede sacar mucho. Es de cuando desaparecen las llamas iniciales, del daño inicial que queda en la torre. Sí, del dibujo, digamos. El agujerito que hace ahí el avión al penetrar. Y también es una cuestión de echar medidas, ¿no? Es ver cuál es el tamaño relativo entre el daño ese inicial, que luego aumenta un poco más, pero es lógico. Ese daño inicial, ese agujero inicial con respecto a la anchura total de la torre. Sí. Yo no creo que eso corresponda a los casi 48 metros que tiene de envergadura un 767. Que de se supone cualquiera que se la... de las versiones que supone que es el que se la pegó. Pero no me ha dado tiempo a hacer... Creo que ha habido gente que ya ha hecho cosas sobre este tema, y porque la verdad es que visualmente no da calidad como para darse cuenta de qué tipo de avión es el que se la pega. Esa investigación prosigue, pero la lectura es verdaderamente, bueno, pues abierta a cualquier interpretación, pero ciertamente el avión que se nos dice que se estrelló no parece el mismo que había partido del aeropuerto de Boston unos minutos antes. La lectura no la podemos hacer, no podemos saber cuál es la lectura que se hace ante un hecho de estas características. Sin embargo, algo realmente muy parecido detectaste en el segundo de los vuelos, en el que todos nosotros pudimos ver casi en directo por televisión. Ya. Tampoco parecía exactamente el mismo. Ya, pero el segundo es mucho más fácil. Y es mucho más fácil porque, por eso, porque hay muchas imágenes de este avión y de muy diversos ángulos. Entonces, lo más sorprendente del tema es la diferencia de versiones de avión. No ya el otro asunto que ya hablarás luego de unos bultos por ahí y tal. No, sí. No, sin ir tan lejos. Simplemente resulta que, de acuerdo con los informes de la comisión y con todo lo que se dijo, pues el avión que se estrella es un Boeing 767 de la serie 200 de la United Airlines, que era el que hacía el vuelo 175. Sí. Y bueno, pues hice la matrícula del avión y todo, yo ahora mismo no me la sé, pero ahí está, ¿no? Además hay que decir, perdóname la interrupción, que yo he estado contigo en Barajas y eres capaz de identificar a un 767-200 a cientos de metros, ¿no? Sí, si los ves todos los días, claro, o casi todos los días, pues es una cuestión de fineza del fuselaje, claro. Del aspecto más o menos lápiz que pueda tener, ¿no? Es la relación entre el grosor del fuselaje y la longitud. Sin embargo, al observar esas filmaciones, tú te encuentras algo que no te encaja con esa versión oficial. No, pues porque el avión que yo veo ahí pegársela contra la Torre Sur del World Trade Center, vamos, yo pongo la mano en el fuego de que es un Boeing 767, pero la versión 300, que además es hoy en día la más numerosa. ¿Qué diferencias hay entre las dos versiones? No recuerdo ahora, pero hay como unos 10 metros, 10 o 15 metros en total. Es una sección de unos 5 metros por delante del borde de ataque del ala y otra sección como de otros 5 metros por detrás, del orden de unas 10 filas de asientos o 15 filas de asientos más. Pero como el grosor del fuselaje es exactamente el mismo en ambos aviones, no solo visualmente, sino que uno tira de regla en una impresión de esa foto, hace esa división entre las dos dimensiones y claramente se ve que no es el modelo de avión que nos dicen que se ha estrellado. Tanto en el primero, pero con más seguridad en el segundo, según lo que nos cuenta Pablo Díaz, muy probablemente el avión que se estrelló contra los edificios no era el que aparece en los informes oficiales. Esto tiene una enorme cantidad de lecturas. Vamos a seguir conversando, creo que el asunto lo merece. El asunto es el más importante del siglo XXI. Y el asunto merece seguir conversando con Pablo Díaz en la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Hemos consumido casi 60 minutos de programa. Todavía nos quedan muchas otras cosas por delante. Nos quedan pasajes de la historia, nos quedan enigmas de la literatura, monográficos Zona Cero, más actualidad azul y verde. Nos quedan también las respuestas a vuestros correos electrónicos. Os recordamos en nuestra dirección rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Pero ahora es el tiempo para que nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio os pongan al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo en estos precisos momentos. Después continuará, por supuesto, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Son las 2, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El presidente iraquí, Jalal Talabani, ha asegurado que el borrador de la constitución de este país se someterá a referéndum popular, pese a la oposición suní, que pidió la intervención de Naciones Unidas y la Liga Árabe para evitar su aprobación. Según Talabani, la consulta popular se celebrará el próximo 15 de octubre, tal y como tenía previsto el calendario de la transición promovido por Estados Unidos. George Bush ha manifestado su optimismo sobre el futuro de la constitución iraquí, pese a los desacuerdos y reservas de la comunidad suní. En el texto deja abierto para próximos debates cuestiones como el federalismo, que expresaba, como expresaba la ministra de Estado iraquí para los asuntos de la mujer, Azar Abdal Karim. El federalismo debe ser pospuesto para una siguiente etapa. Estamos tomando en consideración la identidad kurda para salvaguardar la identidad árabe de Irak, ya que el 80% de los iraquíes son árabes. Irak es miembro fundador de la Liga Árabe y es parte de la nación islámica, con debido respeto a otras religiones y comunidades. Mientras, en territorio norteamericano, la guerra de Irak está afectando a la popularidad de George Bush, llevándola hasta las cotas más bajas de su mandato. La cruzada de Cindy Sheehan, la madre de uno de los casi 1.900 soldados estadounidenses muertos en la contienda iraquí, está calando entre la opinión pública más rápido que cualquiera de los ataques que los intelectuales han lanzado contra el Ejecutivo desde el inicio de la invasión. Lleva acampada frente al rancho donde veranea el presidente 22 días y ha conseguido unir a su causa a aquellos norteamericanos decepcionados que confiaron en un principio en su presidente. Sabéis que él siempre decía que contaba con nosotros para esta ilegal e inmoral invasión y ocupación de Irak. Si no estáis con nosotros, estáis contra nosotros. Pues bien, presidente, estamos contra ti. El gabinete del presidente se ha dado cuenta de que pierde la batalla por el respaldo popular y en los últimos días ha movilizado a veteranos que apoyan su gestión. Ahora conforman una contramanifestación que repite los argumentos del mandatario. ¿Queréis luchar contra ellos? ¿Aquí o allí? Se espera que ambos grupos se mantengan a las puertas de Crawford hasta que el presidente regrese a la Casa Blanca tras sus vacaciones. Y en nuestro país, el problema de la sequía, unido al Ministerio de Medio Ambiente y al de Agricultura, Pesca y Alimentación para establecer medidas preventivas y de seguimiento. Las ministras Cristina Narbona y Elena Espinosa van a presentar hoy el Observatorio Nacional de la Sequía. Será en Santander dentro del curso sobre la nueva administración del agua que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El Observatorio de la Sequía tiene el objetivo de ser un centro de conocimiento, anticipación, mitigación y seguimiento de los efectos de la sequía en el entorno nacional. En Madrid, la Consejería de Justicia e Interior ha decidido abrir un expediente informativo para investigar si las circunstancias que rodearon el encierro de San Sebastián de los Reyes cumplía todas las normas de seguridad. El cuarto encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, en el que participaron más de 7.000 personas, se saldó con al menos 63 heridos, dos de ellos muy graves, al amontonarse en la entrada de la plaza corredores y reses durante más de minuto y medio. El herido más grave fue un chico de 18 años que sufrió un traumatismo facial muy grave y una herida incisa por asta de toro. También resultó muy grave un menor de 16 años que permanece ingresado en el Ramón y Cajal con múltiples fracturas craneales y contusión torácica. Tiempo ya para el deporte. Ha regresado la Liga de Fútbol. Hoy ha finalizado la jornada de campeonato que ha dejado al Atlético de Bilbao como el primer líder, Manu Chicote. También fue el equipo de Mendilibar quien anotó el primer tanto de la Liga a cargo de Fran Yester. Repasamos los resultados de esta primera jornada, donde se produjo el ansiado debut de Robinho con el Real Madrid. Jugados el sábado, Alavés 0, Barcelona 0, Valencia 1, Betis 0 y Atlético de Bilbao 3, Real Sociedad 0. Ayer domingo, Atlético de Madrid 0, Zaragoza 0, Mallorca 0, Deportivo 1, Español 0, Getafe 2, Celta 2, Málaga 0, Osasuna 2, Villarreal 1, Sevilla 1, Racing de Santander 0 y el último celebrado a las 9 de la noche, Cádiz 1, Real Madrid 2. Esto es todo. Más información cuando sean las 3, las 2 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y 5 minutos, tan solo unos segundos para llegar a las 2 y 5, la 1 y 5 en la Comunidad Canaria. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es, con muchas cosas por delante, pero todavía con unos minutos reservados para analizar desde la perspectiva aeronáutica lo ocurrido aquel 11 de septiembre y para ver cómo la versión oficial de los hechos quizá nos ajusta tanto a la realidad de lo acontecido aquella mañana en Nueva York, aquella mañana en Washington, mediodía en España, cuando ocurrió todo aquello. El siglo XXI acababa de comenzar, pero hay muchas preguntas sin respuestas sobre un suceso tan importante, tan trascendente y, sin embargo, tan oculto todavía. Pablo Díaz, continuamos charlando contigo. Vamos a seguir analizando lo ocurrido en esos vuelos. Hemos hablado del primero, del que se estrella y que nadie ve por televisión, solamente los hermanos Naudet logran filmar, del que todos vimos y diferentes televisiones, diferentes programas de televisión nos retransmitieron en directo aquellos especiales informativos. Uno de ellos, el de la CNN, escuchábamos la voz de cómo el piloto de aquel helicóptero retransmitía casi en directo aquella inmensa bola de fuego que se creó y que subió hasta las alturas, bola de fuego que correspondía a la gasolina o al combustible que utilizaba el avión. Quiere decir que además, por la velocidad de impacto de ese avión, el combustible que ardió, el combustible que se quemó en esos primeros segundos, fue la práctica totalidad, ¿no? Sí, sí, en cualquier accidente aéreo, y siento hablar de estos temas, pues lo que primero suele ocurrir es la rotura de los tanques de combustible. Entonces, el combustible se derrama y cualquier chispa, que hay muchas en ese impacto, hace que ese combustible se inflame, no estalle, se inflame prácticamente casi en su totalidad, como mínimo el 85 al 90%, que es la famosa bola de fuego esa tan enorme que se forma. El fuego que luego hay a continuación, es el resto del combustible que no se ha quemado en ese primer momento y que impregna las piezas, etcétera y demás, más lo que haya quemable, bien dentro del avión o bien, en el caso de las torres, en el interior de las propias torres. Uh-huh. Allí habría, pues, por muchas cosas inífugas, pues habría mesas, habría papeles, habría de todo. Entonces, evidentemente, va a arder, pero no es un fuego de 1200, 1500 grados, como se habló, todo lo demás, ¿no? De hecho, se ve que una vez pasada la bola de fuego en ambos impactos, el incendio, por lo menos inicial, que hay, realmente no es grande. Uh-huh. O sea, he mirado mucho esos documentales. Hay mucho humo, eso sí, una gran cantidad de humo, pero no fuego. De hecho, luego vamos a escuchar la grabación que obtuvieron los bomberos, los muchos bomberos que acudieron a rescatar a las víctimas, a las personas que se encontraban allí atrapadas entre el humo. Hablan de tan solo dos focos de fuego que tenían además controlados, decían ellos. Sí, es muy posible que solo fueran dos y además, pues, como yo no soy experto en fuegos, ni en edificios, ni nada, pero lo que el sentido común dice es que en un edificio cuando hay un fuego lo que peligra es lo que hay por encima, ¿no? Que es donde va el calor, las llamas y demás, ¿no? Entonces lo que nos han contado de que el fuego pudiera bajar, sobre todo en el caso de la primera torre, en que el impacto es mucho más arriba que en la segunda, que llegar hasta el bajo prácticamente y allí organizar el derretir el acero, yo qué sé, hacer bueno, todas esas historias. Son las incógnitas que hay también sobre la caída de las torres, sí, que es un tema ese no es aeronáutico, claro, que es muy curioso. Sí, que sí, se podrá analizar y que de hecho lo haremos algún día, pero es que, como decíamos al comienzo, es tan amplio el 11 de septiembre que claro, no se puede todo ni en una, ni en dos, ni en cuatro horas. Aquí estamos dando una pequeña perspectiva aeronáutica. Por cierto, hablando de ese tema, en Barajas, además, hace ya muchos años, afortunadamente hacía muchos años, sufristeis varios accidentes de aviación. En España se sufrieron otros. Es un tema que por desgracia ha estado de actualidad otra vez durante el mes de agosto, con varios accidentes en diversas partes del mundo. ¿Qué es lo que sucede cuando un avión comercial, es decir, un avión de estas características y de este tamaño, de 50 metros tanto de longitud como de envergadura por término medio, en el caso de los que se estrellaron el 11 de septiembre, qué es lo que ocurre cuando un artefacto de estas características impacta ya no contra un edificio, sino, por ejemplo, contra una superficie lisa, contra un suelo de alguna característica? Bueno, pues depende mucho del ángulo del impacto, eso es evidente. Cuanto más vertical es el ángulo, más, podríamos decir, en picado, los destrozos son mayores, puesto que la velocidad relativa contra el suelo es mayor, pero a su vez los restos no suelen diversificarse mucho, queda muy concentrado el impacto. En el caso de un ángulo menor, puede haber incluso rebote del avión contra el terreno, se ha dado varias veces, y entonces se puede uno encontrar pues que el avión queda más entero, por decirlo de alguna forma, pero los restos quedan extendidos en un espacio muy grande. De todas maneras, hay que tener en cuenta que hay dos partes de una aeronave que prácticamente sobreviven perfectamente reconocibles a cualquier accidente que ha habido, que son los motores, ¿sí?, y las ruedas del tren de aterrizaje, no la goma, la llanta, por decirlo de alguna forma. Hay algunas que, muy antiguas, antes de que se inventara pues el acero más ligero o las aleaciones con titanio, que se hacían en magnesio, y es así. El magnesio, en cuanto arde, no hay quien lo pare eso. Pero en fotos muchas que he visto sobre este tema, siempre están los motores a la vista y las ruedas. Y en el caso de uno de los accidentes que hemos estado hablando, en el cuarto, bueno, y el del Pentágono también, el Pentágono, ¿no? Sí. El Pentágono, desde luego. Los dos que no son en las Torres Gemelas. Eso es. Y el de allí en el bosque, aquel de Pensilvania, pues lo cierto es que de las fotos que se han publicado, etcétera y demás, no se ven en particular ni motores ni resto del tren de aterrizaje por ningún lado. Las fotografías que antes, además, justo antes de empezar el programa, estábamos viendo algunas filmaciones del momento casi instantes después del accidente del atentado. Bueno, también es un largo tema para hablar, pero de lo ocurrido con el cuarto de los vuelos, el que se estrella en ese bosque de Pensilvania, hemos visto las imágenes, hemos visto las filmaciones. ¿Corresponde lo que hay en esas imágenes con lo que sería de esperar de la caída de un avión de estas características? No, hay un cráter bastante aparente, pero de ese cráter no sobresale absolutamente nada. O sea, hay humo. Por otro lado, tampoco se acerca la cámara mucho, ni enfoca al interior. Te comenté que yo había visto en alguna página web alguna fotografía aérea, sí, de ese sitio. Tampoco sé la fecha en la que se hizo, pero da la impresión de que no puede haber sido hecho muchos días después del accidente. No se retiran los restos de un avión, por muy Estados Unidos que sea, en tres días, ni mucho menos. Y lo único que se ve es un cráter, no es una zona de árboles, es un cráter, el oscuro, el terreno, puede haber ardido algo ahí, eso desde luego, pero tampoco aparecen restos de avión por ningún lado. En estos dos casos, en los que no son en las Torres Gemelas, no aparece ningún resto. ¿Existe algún antecedente en la historia de la aviación en donde se evapore por completo un artefacto? ¿Un avión? No, en lo absoluto. O sea, todos los accidentes conocidos, salvo que el avión desaparezca como tal, ¿no? Hay aviones que se han estrellado contra el mar, o han estallado en vuelo y han caído contra el mar, y dependiendo de la zona donde haya sido y la profundidad, pues no se ha logrado recuperar nada. Y aún así, pues muchas veces hay combustible en la superficie o alguna pieza que sobresale. No, o sea, los aviones no se pulverizan ni se desintegran, y eso que la estructura que tienen es comparativamente débil, pero aguantan mucho, siempre queda algo. tampoco quedaron las cajas negras de aquellos vuelos. Eso no sé muy bien la historia. Vamos, quiero decir que lo he leído en el informe oficial y no sé muy bien cómo está, porque tampoco queda claro, en mi opinión. Hay mucho oscurantismo sobre ese tema. En el informe hablan de que sí están. En el mismo reportaje este de los hermanos Nodé, en un cierto momento creo recordar que... No, me estoy equivocando. Dicen que sí encontraron los grabadores de los dos aviones de las Torres. De las Torres, sí. Sí. El más curioso de todos, y ya te lo comenté aquí, es el del Pentágono. Pero que se encuentran, perdona, inservibles, es decir, que sin la información recupera, interior. Claro. Se recupera el grabador de datos de vuelo, el FDR, pero se dice que no está legible. ¿Eso es posible? Sí, claro. O sea, muchas veces, o sea, a pesar de que se dice que son casi indestructibles, lo importante es el casi. Uh-huh. Hay muchas veces que lo que ocurre es que los grabadores modernos son digitales, no son analógicos como los antiguos, y en los digitales, pues con la gente que sepa de ordenadores sabe que se puede recuperar mucha más información que los analógicos. Uh-huh. Pero es muy curioso, porque en un cierto momento dicen que el avión desconecta el piloto automático. Y a mí me sorprendió mucho cuando leí esa frase, porque si han muerto todos, no hay nadie que estuviese en la cabina de ese avión y que viese al piloto desconectar el piloto automático, la única forma de saber si un piloto automático ha sido conectado o desconectado es con el grabador de datos de vuelo, donde es uno de los eventos que queda grabado. Pero si ese grabador ha quedado inservible, eso es lo que nos han dicho, no se ha podido leer, entonces, ¿cómo la comisión se atreve a afirmar que a 10.000 pies o a no sé cuántos minutos del impacto desconectan el piloto automático? Eso no tiene explicación aparente. No, yo no lo entiendo. Introducimos otro asunto. A comienzos del año 2004, varios investigadores que dudaban de la versión oficial de los acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre dieron a conocer una serie de fotografías del vuelo 75, el Boeing 767 que se estrelló contra la Torre Sur. Fue el impacto que todos pudimos ver por televisión y en directo. En esas imágenes se observaba que el avión portaba, en su parte inferior, algo añadido. Parecían unos cilindros. Las ampliaciones fotográficas así lo demostraban. Las mejores investigaciones al respecto, en este caso, se realizaron en España. El primer informe científico fue elaborado por el Departamento de Óptica de la Universidad Politécnica de Mataró, en Barcelona. Para llevar a cabo ese estudio, con las conclusiones disponemos de ellas, se emplearon todas las imágenes y filmaciones obtenidas del vuelo 175 el 11 de septiembre. En el informe elaborado por la Universidad Catalana se asegura que dichos objetos son reales y que parecen adosados a la parte inferior del avión. Textualmente, en ese informe, en las conclusiones de ese informe, la Universidad de Mataró dice que los objetos cilíndricos que aparecen en la parte inferior del artefacto son reales, que no pueden ser debidos a sombras provocadas por el ángulo de incidencia del sol sobre el avión, porque siempre aparecen los objetos con la misma forma y tamaño, aunque sí con distinta luminosidad. Añade el informe que los objetos detectados tienen a su alrededor distinta luminancia por tener relieve, y que esa es la única explicación posible. Para contrastar este primer informe, solicitamos a un experto en procesamiento de imágenes y análisis digital otro estudio. Los resultados fueron prácticamente los mismos. Se emplearon programas informáticos idénticos a los que emplea la policía científica para análisis comparativos. La información nos la ofrece, igual que anteriormente, el investigador José Manuel García Bautista. A la conclusión que llegamos, y es aquí lo inquietante, es que los aviones volaban con algún tipo de objeto bajo el, bueno, adherido al fuselaje. No sé qué tipo de objeto. Parecía ser unos cilindros, una especie de cilindro, pero lo cierto y verdad es que aquel avión en concreto llevaba algo que era ajeno al fuselaje normal del avión. En el expediente elaborado tras este estudio por parte de los investigadores se pueden leer las siguientes conclusiones. Dice lo siguiente: los resultados indican que el vuelo 175 podría llevar ciertamente adosado a un objeto que a los ojos del programa informático usado es similar a un depósito cilíndrico como el de los modernos cazas. Lo cierto es que hasta cuatro formas de estas características aparecen en la comparativa y no aparecen en las imágenes de referencia que hemos utilizado. He de confesar, dice el analista, que ha sido un análisis de confrontación y que en definitiva los objetos son reales, que no se pueden explicar desde el punto de vista de la ilusión o reflexión óptica creada por la luz sobre el fuselaje del aparato. Pero además, durante este estudio surgió otra duda de la que hemos hablado anteriormente con Pablo Díaz. Al analizar las proporciones, tamaños, formas, los analistas descubrieron también algo insólito, algo en lo que también coincide nuestro invitado de esta noche. Según la versión oficial de los hechos, el avión que se estrelló contra la Torre Sur era un Boeing 767-200, sin embargo, no parece que fuera así. En las imágenes contrastadas por estudios comparativos emergió otra realidad. El avión estrellado era el mismo Boeing 767, pero un modelo 300, diferente al original, algo más largo. El avión que se estrella contra lo que es la torre, pues tiene una proporción, como tú bien has indicado, que no cuadra con las dimensiones que la propia compañía, la McDowell, la que fabrica los Boeing, pues tiene en su catálogo de especificaciones técnicas, ¿no? El avión da la impresión de que efectivamente es un modelo, no es el 200, es el 300, por dimensiones, y sin embargo lo que figura en las características del vuelo que despega es precisamente un 757-200. Esas dudas confirmadas desde diferentes puntos de vista, desde diferentes investigadores, desde diferentes analistas. La verdad es que a medida que pasa el tiempo, insistimos, 4 años, va a ser dentro de apenas 2 semanas, los agujeros negros sobre lo ocurrido el 11 de septiembre se incrementan y se aumentan. Precisamente también tú, Pablo, has podido ver esos análisis, has podido ver esas imágenes. ¿Y cuál es tu opinión sobre la posibilidad de que hubiera algo añadido, independientemente de la función que hubieran podido tener y que hubieran podido cumplir esos objetos cilíndricos o su contenido en la posible caída posterior de las torres? Independientemente de todo eso, tu opinión, desde el punto de vista de un experto en el mundo de la aeronáutica, al ver esas imágenes, si tú estuvieras en la torre de control, ¿hubieras percibido algo extraño? Eso a nivel del avión situado en el suelo, antes de despegar y demás, por supuesto que se vería. Claro. Yo lo veo como, efectivamente, objetos cilíndricos, pero lo veo como protuberancias, más que objetos añadidos. Piensa sobre el tema. Sí. No digo que sean así, digo que a mí me parecen lo que llamamos unos fairings, o sea, algo que... Pero que tiene relieve, ¿no? Sí, es algo que sobresale porque se le ha añadido al avión, pero por características aerodinámicas, para no hacer polvo el vuelo de ese avión demasiado, pues se le recubre de un carenado aerodinámico y se le hacen las junturas adecuadas con el resto del fuselaje. O sea, no me da la impresión de que sean unos cilindros así, más o menos cuadradotes, dentro cuadradotes, un cilindro adosado al fuselaje. No, da la impresión de que ese avión ha sido modificado. Uh-huh. Modificado en un cierto momento, durante bastante tiempo probablemente, para lo que fuera. Sí. Y que esa modificación, entre otras cosas, pues implica el añadirle a ambos lados del fuselaje, a la altura de las alas, algo que sobresale del fuselaje y que es carenado para que, de alguna forma, la aerodinámica del avión no quede muy penalizada, pero que se ve claramente, porque es algo que no es interno al avión, es algo que se le añade exterior. Pero no es el depósito lanzable de un caza que se pone debajo del ala y que se distingue perfectamente. No, es algo que forma parte del avión. No, en su momento lo hacen formar parte del avión. Uno, pensando, ofreciendo hipótesis, puede pensar que quizá en esa modificación del avión puede estar también la explicación a por qué no es un Boeing 767-200 el que se estrella, sino un 300, como si el avión que hubiera despegado de Boston, independientemente de lo que hubiera pasado con ese avión, no tenemos la respuesta, eso está claro, pero como si el avión que hubiera despegado no era el mismo que aterrizó, porque de haber despegado así hubiera llamado la atención de todas las personas que tú lo sabes bien como sí, por supuesto, del tema. Por supuesto, pero no solo eso, está el tema, imagino que se ha investigado bastante a fondo del plan de vuelo de ese avión. Entonces, en ese avión, en ese plan de vuelo, pues aparece la compañía United, tiene que tener registros de qué matrícula hizo ese vuelo. Uh-huh. Entonces, si el avión que despegó de Boston era el November, lo que sea, la matrícula que corresponde a un Boeing 767-200, claramente, claro. Pues yo no tengo por qué dudar, ni yo tengo ninguna duda de que el vuelo 175 lo operó un Boeing 767-200 ese día y que despegó de Boston a esa hora. Lo que tienes dudas es sobre lo que pasó después. Pero lo que veo es que el avión que luego se estrella no es ese. La verdad es que a uno se le coge el corazón de pensar que muchas de las cosas que pasaron ese día todavía deben ser explicadas, que se nos han dado muchas versiones, pero en esas versiones oficiales hay muchas incongruencias. Hemos repasado algunas de ellas con un experto en el mundo de la aeronáutica, con alguien que lleva 30 años convertido en un profesional del aire, piloto, también controlador aéreo, en la actualidad coordinador de operaciones de la Torre de Control de Barajas. Pablo Díaz, ha sido un placer compartir contigo tus opiniones, compartir contigo la valentía y compartir contigo, espero que en el futuro, la continuación de esas investigaciones, porque me parece que todavía queda mucho, mucho por responder. Bueno, creo que queda prácticamente todo. Es mi opinión. Y gracias a ti y a todos. Pero tenemos más información sobre este asunto. Vamos a conversar de inmediato con un periodista del periódico Generación 21, Enrique Freire, que lleva también años detrás de las incongruencias del 11 de septiembre. Y lo vamos a hacer escuchando en principio una grabación sinceramente sobrecogedora. Es la grabación que se obtenía por parte de los bomberos que acudieron en auxilio de las personas que estaban atrapadas en una de las torres. En ella, en esta grabación, al comienzo de la misma, los bomberos explican cómo tan solo hay dos fuegos que tienen controlados. Dos focos de llamas que, sin embargo, parece que pueden ser apagados. Poco después, las torres gemelas caían, y caían por una razón que todavía también parece ser una incógnita. En esta grabación, el jefe del batallón número 7 hablaba con su hombre número 15. Eran los códigos de las dos personas, de los dos bomberos cuyas voces escuchábamos. Se encontraba uno de ellos, el número 15, en la planta 78. Hasta allí arriba había llegado. Aseguraba que en las torres no existían grandes focos de fuego, tan solo dos focos de fuego, algo que contradice a la versión oficial, algo que se contradice con la propia voz de los bomberos. Uno de los muchos agujeros negros del 11 de septiembre, de los que seguimos hablando esta noche, ahora en compañía de un conocido investigador del mundo de las conspiraciones, un conocido de servidor, una persona que lleva mucho tiempo detrás de lo que ha ocurrido el 11 de septiembre. Es Enrique Freire. Muy buenas noches. Hola, Bruno. ¿Qué tal? Buenas noches. Enrique, llevas, supongo que tantos años como servidor detrás de esos agujeros negros del 11 de septiembre. La versión oficial cada día que pasa es mucho más endeble. Pues sí, la versión oficial es cada día más endeble porque en el propio magma de noticias que se dieron aquellos tristes días, o en concreto el 11S, pues las propias noticias contradecían absolutamente incluso lo que estábamos viendo, ¿no? Entre otras cosas, nosotros veíamos como a través de las Torres Gemelas, sobre todo por la parte superior, antes de que se produjera la caída, el colapso de ambos edificios, salía una gran cantidad de humo, pero dentro, por los testimonios que han llegado, lo que son verdaderos focos de fuego que hubieran podido debilitar en lo suficiente aquellas torres como para que cayeran de la forma en que cayeron, esa explicación no se sostiene con los múltiples testimonios de personas que los han cedido a lo largo de este tiempo. Sí, además no solamente se veía salir humo de esos agujeros, cercanos a ellos también se vio a personas como pedían ayuda a través de los mismos, con lo cual eso contradice la hipótesis de ese gran fuego que se había desatado en esas plantas. Es cierto que el fuego en un principio existió. Lo que sucede es que los propios muros secos, el famoso asunto de los muros secos, sí fueron responsables de que cediera la estructura del edificio al estar partidos por una de las salas de los aviones, fueron responsables de la caída del mismo, al mismo tiempo atenuaron esa respuesta virulenta del fuego, aunque sí crearon los suficientes contratiempos a los bomberos para que ascendieran más rápidamente, ¿no? Dejaron muchos escombros en la zona. Pero contradice la teoría, efectivamente, de ese gran incendio, el que los propios los propios infelices que estaban en aquellas plantas se pudieran asomar por esos agujeros. ¿Por qué tú eres periodista, has dado a conocer muchas informaciones a través, por ejemplo, del periódico Generación 21, pero por qué los periodistas como nosotros hemos dado a conocer tan pocas informaciones que contradicen la versión oficial? ¿Acaso por miedo, tenemos miedo a posibles reprimendas casi sociales, o es que es tan fuerte la maquinaria comunicativa de la versión oficial que es imposible luchar contra ella? Bueno, yo sumaría las dos cosas que acabas de decir y las dividiría por la mitad. Me refiero que es una vorágine de acontecimientos tal. La razón no es cómo el periodista actúa. Me refiero que el periodista es simplemente una persona más que forma parte de un engranaje social en el que todos, bueno, pues de alguna forma u otra estamos ahí, ¿no? Entonces, las informaciones son muy inmediatas, son repetidas hasta la saciedad, es un bombardeo mediático continuo, y en esa vorágine es muy difícil hacer acopio de qué es lo que está pasando en realidad. Lo que sucede es que a lo largo del tiempo y la inmediatez en la que vivimos habitualmente todos los días, sucede que la noticia va perdiendo importancia a lo largo del tiempo y se van añadiendo informaciones que van completando lo que en un principio sucedió. Es, por ejemplo, pues uno de los puntos más flagrantes de todas las mentiras o del gran magma de noticias que salió del 11S, pues fue el avión del Pentágono. Hubo unas imágenes que se emitieron por televisión donde se veía un avión que sobrevolaba unos árboles, y esa imagen estaba acompañada de una serie de comentarios sobre el avión del Pentágono. Bueno, no hay ninguna cámara que grabara a ese avión impactando sobre el Pentágono. Bueno, lo que sí hay, perdona Enrique, es una filmación, la única de las muchas que se debieron obtener, pero la única que ha trascendido a la opinión pública. Sin embargo, en esa filmación, en esa sucesión de imágenes que se hizo llegar a los medios de comunicación allá por marzo del 2002, lo que no se observa es un avión, precisamente. Efectivamente, esa imagen, que es la que obtuvieron las cámaras del Pentágono, que es a la que te estás refiriendo concretamente, no se ve avión. Pero sí hubo una imagen en la que se veía un avión. Luego se supo que era un montaje de la televisión, de la Fox concretamente, que, bueno, colocó un avión, simplemente eran otras imágenes que tenían en el archivo, ¿no? Y simplemente se pusieron ahí, quizás no con el propósito de decir, pero simplemente para que acompañara la noticia. Bueno, pues eso genera una gran confusión en el público. Es cierto que las únicas imágenes que hay son de las cámaras de seguridad del Pentágono, que señalaban o apuntaban al sitio donde en teoría se estrelló el avión. Curiosamente, a lo mejor mucha gente no sabe que esas imágenes, la hora y el día no se corresponden ni con la hora ni con el día del impacto. Y curiosamente, lo que, bueno, ya mucha gente ya sabe, es que no aparece ningún avión en ningún momento. La verdad es que en esas imágenes, en esas filmaciones, no se ve. Lo que hizo la cadena de televisión Fox es utilizar lo que llamamos una imagen de recurso, que luego en la psique colectiva se ha interpretado como que esa imagen correspondía al avión que se dirigía al Pentágono, cuando nadie había observado ese avión que se dirigía al edificio. De hecho, entre los restos que aparecen en torno a la fachada del Pentágono, que en un primer momento queda absolutamente impoluta con un pequeño orificio, entre esos restos no se encuentra nada que pueda ser atribuible a un avión de esas características, salvo alguna imagen, una sola imagen bien sospechosa. Sí, esa imagen sospechosa, pero también no hay que olvidarse de esas otras cámaras indirectas que estuvieron grabando en ese momento la supuesta trayectoria del avión. Creo recordar que fueron unas 7 y, bueno, fueron confiscadas por el FBI y por el Departamento de Defensa norteamericano, que también estuvo haciendo acopio de alguno de los elementos turbadores que podían enseñar pues qué fue lo que realmente impactó contra el Pentágono, y no se ha visto ni un solo fotograma de esas cámaras. Por desgracia, si lo hubiéramos visto, quizá esa versión oficial no se sostendría. Quizá esa es la razón por la cual se confiscaron, uno puede pensar, esas filmaciones. Hay un detalle que llama muchísimo la atención, Enrique, y es el momento en el que el presidente de los Estados Unidos se da cuenta de los hechos. En un principio todos creíamos que cuando su asesor personal se acercó a él mientras se encontraba en ese acto en una escuela de primaria en Florida, cuando su asesor le susurró al oído aquello de "América está siendo atacada", destacada, creíamos que era en ese momento cuando se enteró de lo que estaba ocurriendo en Nueva York. Sin embargo, en posteriores declaraciones suyas, él mismo, el propio presidente de los Estados Unidos, se ha contradecido a sí mismo. Sí, en teoría, sobre las cámaras que estaban grabando aquel día el impacto, no había ninguna en tiempo real que estuviera emitiendo por televisión ninguna fachada de las Torres Gemelas. Solamente había una cámara de la que luego pues se hizo un abundante acopio de información por parte del Servicio Secreto norteamericano, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado norteamericanas, porque simplemente fueron cortando esa película. Me estoy refiriendo a la película de los hermanos Nodet, que estaban casualmente en Nueva York grabando pasando un día con los bomberos de Nueva York, y que es aquella famosa imagen donde se ve a un bombero como mira hacia arriba y automáticamente el traveling de la cámara mira como el avión e impacta contra las torres. Nunca se supo a lo que realmente se refiere Bush. La verdad es que habla un poco atropelladamente y alguna vez ha cometido algún error de peso, no se supo muy bien lo que quería o lo que no quería decir. Los que somos bastante mal pensados, llegamos a la conclusión de que efectivamente sí vio esas imágenes y que alguien se las emitió. Es curioso, habría que reseñar que la emisión de esas imágenes se produjo en una habitación cercana donde iba a dar donde estaba participando en esa charla George Bush, y en esa habitación solamente está miembros de su gabinete, de colaboradores más cercanos y el servicio de seguridad y de protección que la acompaña continuamente. Las declaraciones en concreto las efectuó el 4 de diciembre del 2012, un acto celebrado en Canadá. Tenemos la transcripción de ese discurso que se encuentra, esa locución se encuentra en la propia página web de la Casa Blanca, pero ha pasado muy desapercibido. Las palabras textuales de ese discurso son las siguientes: estaba en Florida, estaba sentado fuera de la clase, estaba esperando el momento de entrar y vi un avión que chocaba contra la torre. La televisión, por supuesto, estaba encendida y como yo mismo he sido piloto, me dije, pues vaya, qué mal piloto. Pensé que debería tratarse de un horrible accidente, pero me llevaron a clase y no tuve tiempo más de pensar en eso. Estaba sentado en el aula cuando posteriormente Andy Carr, mi secretario general, entró y me dijo que un segundo aparato se había estrellado contra las Torres Gemelas, que Norteamérica estaba siendo atacada. Por lo tanto, queda bien claro, en función de este testimonio, que él se estaba refiriendo al primero de los impactos, impacto que nadie pudo presenciar por televisión. Todos asistimos al segundo. El primero es el que genera la información y el segundo es el que observamos en directo. Todavía, como decimos, Enrique, quedan muchísimas cosas por explicar de lo ocurrido aquel 11 de septiembre. La misma caída de las Torres Gemelas, determinados episodios relacionados con los aviones y con muchos individuos que parecían tener información sobre lo que iba a ocurrir. Yo no sé, por ejemplo, respecto al tema de la caída de las Torres Gemelas, muchos testigos hablaron incluso de explosiones, se habló de registros de sísmicos en los cuales se detectaban explosiones subterráneas en la zona de Nueva York. ¿Sabemos la verdad? ¿Qué nos dicen todas estas noticias? Pues la verdad es que no sabemos la verdad, si se puede decir. Lo que sí es cierto es que no se sabe por la campaña de desinformación y de ocultación de pruebas que sistemáticamente se llevó a cabo en los días y meses siguientes. Lo que sí es cierto es que esas informaciones, con el paso del tiempo, fueron siendo retocadas y acercándose a una versión muy distinta de la que oficialmente se estaba diciendo. El caso más flagrante, el de las Torres Gemelas es conocido, pero a mí me resultó más interesante el de la tercera torre, que es ese edificio que en teoría cae al suelo por la caída de la primera torre y que afecta a los bajos, ¿no?, de lo que se llama la Torre 7, que era una torre aledaña a las Torres Gemelas y que, se vino abajo. Los bomberos en su momento declararon, algunos de ellos, haber oído explosiones en esa torre y se aseguró que había habido un incendio que se negó sistemáticamente y que gracias a una investigación del New York Times y a unas fotos de una conocida fotógrafa, de Susan Miselas, que demostró que efectivamente el edificio estaba ardiendo, cosa que fue negado en su momento curiosamente empezó a arder en la planta 9 y 10 de ese edificio. Digo curiosamente porque el New York Times en esta investigación llegó a concretar que en estas plantas lo que había era una oficina secreta de la CIA que había sido montada en años de la presidencia de Bill Clinton en el país y que, bueno, estaba dedicada un poco al espionaje internacional comercial y tampoco se aclaró muy bien cuál era el papel de la Torre 7, pero lo que sí era cierto es que de alguna forma estuvo implicada en lo que sucedió en las Torres Gemelas y no por el derrumbe de las mismas, y que posiblemente ese hilo del que deberíamos tirar de la Torre 7 posiblemente nos acercara bastante más a qué fue lo que sucedió en las Torres Gemelas. Entre las informaciones que hablan de este asunto de la caída de la Torre 7, de una de las torres aledañas a las Torres Gemelas, se ha dicho mucho y se sabe ya fehacientemente que entre esos archivos podría haber documentación económica muy importante sobre determinadas acciones que se estaban llevando a cabo en las bolsas tanto de Nueva York como de Chicago en los días anteriores. Quizá por ahí encontremos una de las respuestas a los inmensos agujeros negros del 11 de septiembre. Otro de ellos comienza a generarse muy pocas horas después del derrumbe de las torres. Los edificios se desploman por completo y entre las primeras cosas que aparecen en ese edificio en las labores de rescate se encuentra la pieza que va a llevar a la resolución policial del caso. Sí, se encuentra el famoso pasaporte de ese famoso malo, nunca mejor dicho lo de malo, que es Mohamed Atta. De todas formas, que se encuentre un pasaporte en mitad de un pasaporte que en teoría lleva encima el jefe de toda la operación y que ha impactado contra una torre y que ha deflagrado, pues ya es algo de por sí milagroso. Lo que sucede es que las leyes de la física y de la química y de las matemáticas, el 11S, estaban absolutamente locas. Esto sería un objeto de teoría de la conspiración o de la conspiranoia absoluta, saber por qué el universo conspiró para que el 11S todo se volviera loco. Se encontró el pasaporte de Mohamed Atta y curiosamente no se encontraron las cajas negras de los aviones. Curiosamente se nos dijo que el avión que había estallado en el Pentágono, que impactó en el Pentágono, se había volatilizado, pero al mismo tiempo se encontraban muestras de ADN de esos pasajeros, cuando se sabe que para que se volatilice un avión se necesitarían al menos 3.000 grados de temperatura, y en cambio el ADN a partir de los 600-700 grados ya es prácticamente imposible encontrarlo. Entonces, bueno, ese día sucedieron un montón de cosas extrañas y que, bueno, un poco irónicamente, aunque el tema sea un poco escabroso, pues nos sitúan en que algo no encaja. Entonces, si tenemos que ser escépticos, aunque muchas veces a los que hablamos de estos temas se nos acusa por parte de los escépticos de no serlo, lo que sí es cierto es que si tenemos que ser escépticos y creemos que las leyes del universo funcionan siempre de la misma forma, el pasaporte de Mohamed Atta no debería haber estado ahí. De todas formas, yo opino, lo he hecho en Generación 21, que al policía que lo encontró deberíamos automáticamente traerle para que diera un máster para ayudar a nuestra policía a encontrar, bueno, pues aquellas pruebas que son difíciles de hallar en algunos casos, ¿no? La verdad es que sí, sobre todo el hecho de que apareciera entre los primeros escombros, porque no tardó días ni semanas, sino que fue lo primero que se encontraron. Lo primero que encontraron. Metieron la mano, como en 1-2-3, que buscaban la carta metían todas las cartas en un cubo y entonces metió la mano. Bueno, pues este señor metió la mano directamente en los escombros de las Torres Gemelas y parece que lo encontró, y además prácticamente intacto, ¿no? Sí, eso es lo sorprendente, hasta la fotografía estaba perfectamente intacta. Sí, además, a partir de ahí aparece Mohamed Atta, que ya de por sí forma parte también de esa conspiración universal para que Mohamed Atta acabe impactando las propias Torres Gemelas, porque Mohamed Atta y dos Atta muy distintos. Hay uno que es el que forma parte de la versión oficial y hay otro que es el conocido por sus allegados, por sus familiares, porque se le ha seguido su trayectoria y que curiosamente difiere muchísimo con la versión oficial. Es es el personaje principal de la trama, ha formado incluso portada de algunos libros respecto de él, e incluso en las tesis más oficialistas reconocen que la versión que Mohamed Atta no encaja exactamente con la propia imagen que se intentaba dar al mismo tiempo de él. La verdad es que sí. ¿Qué quieren que les diga? Que quedan muchísimos agujeros negros todavía por aclarar, por encontrar la luz en su interior. Enrique Freire es uno de los periodistas que lleva mucho tiempo intentando encontrar respuestas a las muchas incógnitas que genera el 11 de septiembre. Nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, pero como siempre un placer charlar contigo y supongo que todo un reguero de información para que los oyentes juzguen. Eso es lo que intentamos aquí en La Rosa de los Vientos. Enrique Freire, muy buenas noches. Un abrazo, Bruno. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Cerramos este largo capítulo dedicado a las incógnitas del 11S y abrimos un nuevo espacio para la actualidad azul y verde. Nuevas investigaciones en la lucha contra el SIDA. Ahora, Milagros López, sabemos que la sangre de determinado animal puede ser de mucho beneficio para la ciencia. Pues sí, un grupo de científicos australianos ha descubierto que la sangre del cocodrilo es inmune al SIDA. De hecho, los descubridores creen en la posible aplicación de este hecho a la creación de un nuevo antibiótico que pueda acabar con el virus del VIH. Estas investigaciones se están llevando a cabo desde 1998, año en el que se comprobó que el sistema inmunológico de los cocodrilos contiene varios anticuerpos que matan bacterias muy combativas en los seres humanos. Además, investigadores españoles también están aportando sus descubrimientos al respecto. Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han descubierto en una fosa del mar Mediterráneo a 3.550 metros de profundidad dos enzimas con posibles aplicaciones en los tratamientos contra el SIDA. Esta fosa, formada hace unos 6 millones de años, se caracteriza por la ausencia de oxígeno y luz, además de una gran concentración salina y de azufre. Las dos enzimas halladas responden a un proceso de adaptación a los fondos marinos de 176.000 años. Y no acabamos con las buenas noticias en la lucha contra el SIDA. Acuerdo entre Brasil y la Fundación Clinton para ayudar precisamente a las personas que sufren ese mal. Pues sí, porque hablando de SIDA nos fijamos en un acuerdo que ha firmado el ministro de Salud de Brasil con la Fundación Clinton. Este acuerdo permitirá al país obtener medicinas más baratas para combatir el SIDA actualmente, y el gobierno brasileño ofrece tratamiento gratuito a los 16.000 enfermos del país. Ahora parece que tendrán más medios. Así será. Afortunadamente tenemos muy buenas noticias en la lucha contra el SIDA. Y más buenas noticias. En esta ocasión, una revista científica da a conocer un hallazgo fundamental para una de las principales luchas del ser humano. José Ignacio Vera. La revista Science ha hecho eco de un nuevo descubrimiento a cargo de un equipo de científicos japoneses y estadounidenses. Se trata de una proteína capaz de prolongar la vida de los ratones mediante el control de la insulina. Se espera que este hallazgo sirva de base para una terapia que alargue la vida de los seres humanos o al menos retrasar los efectos del envejecimiento. La proteína se conoce como cloto. Los ratones que carecían de ella mantuvieron un aspecto normal hasta los 3 o 4 meses de vida, pero después se multiplicaron los efectos de la vejez prematura a una velocidad vertiginosa, para morir transcurridos 2 meses. En el último estudio crearon una cepa de ratones mutantes con mayores dosis de esta proteína de lo normal. El resultado fue una longevidad entre el 19 y el 31% superior. Sin embargo, los científicos se enfrentan ahora a un dilema. Si bien cloto puede alargar la vida en los humanos, también es altamente probable que cause diabetes. Es el efecto secundario, pero afortunadamente hay un nuevo elemento para conseguir frenar el envejecimiento, que es una de nuestras grandes luchas. Optimista ha venido este tramo de la actualidad azul y verde. Así nos gustaría que fuera siempre. Tiempo ahora en La Rosa de los Vientos para recuperar uno de los mejores momentos del año. Enigmas de la literatura, con Jesús Callejo. Un rincón elegido, un rincón favorito para vosotros. Os gustan mucho estos enigmas literarios que nos propone cada semana nuestro querido Jesús Callejo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cuántas veces habremos leído cuentos de Andersen, verdad? Los cuentos de Andersen, efectivamente. Yo creo que entrañables, ¿no? Y cuántas veces se están reeditando. Sí. Pues yo creo que son los clásicos, ¿no? Junto con los de los hermanos Green o los de Charles Perrault. Sí. Pues son los clásicos. Con la diferencia que tanto los hermanos Grimm como Perrault son cuentos basados en la tradición. Andersen le gustaba más la parte literaria. Él quería recrear más bien sus cuentos con algunos finales, y no todos con finales felices, ¿no? Pero eso tenía mucho que ver con su vida. Hans Christian Andersen, bueno, pues La Sirenita, ¿no?

Pero Nadia ha recibido bastantes mails interesándose. Sí, le preguntan... Seguramente interesándose por ella igual, ¿no? No, le preguntan sobre todo si sabe planchar. Porque ya, claro, ya que sabe hacer tantas cosas... Hombre, por 1,50€ que te haga la colada está bien. 4€... Digo, 4€, 4€. Le preguntan sobre todo si sabe planchar, pero para Nadia las cosas están claras. Es decir, su marido está a subasta, sí. Pero después de esas 4 horas lo quiere de vuelta. O sea, es decir, que subasta el alquiler del marido. Sí, no, subasta, lo subasta por un tiempo. Sí, un poco lista, así que es Nadia Manfroy. No sí. Se podrá ir con él al cine y al teatro. Pero si tiene 21 años, ¿cómo va a estar cansada de él? Es que es imposible. ¿Qué has dicho? ¿Cansado? Bueno, no sé. Cansada. Está casada y cansada. Pero ¿cómo se va a casar de él si se acabará de casar? Sí, pero es que hay algunos que somos... ¿No? Vamos, es que no en 2 minutos. Casan enseguida, sí. No sé, pero pobrecito, ¿qué pasa? Que hay fotos en internet. Yo me quedo con lo que dice Lobby, o sea, es raro que... Sí, para el uno y medio estoy convencido que no, sobre todo que las actividades que ella dice, ir de tiendas, ir a cine, las podía hacer con su marido. Pero ir de tiendas yo no lo recomiendo, que se vaya con la mujer, ¿no? Hombre, pero al final hay que hacerlo todos. Y lo del cine, a lo mejor si el chico se queda dormido, ronca y hace ruido, le da vergüenza ir con él, que yo conozco casos. Uy, no queremos mirar a nadie. Nadia, que subasta a su marido para 4 horas al día tan solo, pero poco éxito ha tenido a través de internet su oferta. Ofrecen hasta ahora únicamente 1,50€. Es el perfil singular con el que finalizamos en nuestra segunda hora de La Rosa de los Vientos por esta madrugada. Nos quedan todavía 60 minutos. Nos quedan pasajes de la historia con Juan Antonio Cebrián. No hemos podido ofrecérselo a ustedes en la anterior hora, en la que acabamos de concluir por cuestiones de tiempo. Pero Cristina de Suecia, que será la protagonista de los pasajes de la historia, Juan Antonio Cebrián, estará con nosotros en el siguiente tramo del programa. También monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canal. Las respuestas a vuestros correos electrónicos, os recordamos nuestra dirección, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. También, como no, actualidad azul y verde y muchas otras cosas. Antes, en Onda Cero, nuestros compañeros de los servicios informativos que os van a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo en estos momentos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El huracán Katrina avanza hacia las costas de Luisiana con el máximo nivel de fuerza. Aunque los meteorólogos subrayan que la fuerza de este huracán puede modificarse en las próximas horas antes de que toque tierra, las autoridades de Nueva Orleans han ordenado la evacuación obligatoria e inmediata de la ciudad. Su alcalde, Ray Nagin, ha comparecido en rueda de prensa para expresar el peligro que supone la aproximación de Katrina. Señoras y señores, esto no es un simulacro, sino un peligro real. No quiero que cunda el pánico, pero sí asegurarme de que comprenden el peligro del huracán. Katrina es el cuarto huracán de la temporada en el Atlántico que avanza con una fuerza de la categoría 5, la máxima para un huracán. Sus rachas de viento se acercan a los 300 kilómetros por hora y tiene, como ha advertido el Centro Nacional de Huracanes, una capacidad destructiva suficiente para inundar la ciudad y provocar daños catastróficos. Si se cumplen las predicciones, será uno de los ciclones más dañinos de la historia. Hasta el momento ha causado 9 muertos y cuantiosos daños a su paso por el sur de Florida, donde tocó tierra el pasado jueves. El presidente de Estados Unidos, George Bush, se ha dirigido a la población de las zonas que pueden ser objetivo directo de Katrina para pedir que acaten las recomendaciones de las autoridades. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para ayudar a los afectados por esta tormenta. El Katrina ha alcanzado la categoría 5 de huracán. No podemos recalcar el peligro que acarrea este huracán para las comunidades de la costa del Golfo. Por ello, impulso a todos los ciudadanos a anteponer su propia seguridad y la de sus familias, desplazándose a un lugar seguro. Nueva Orleans es una de las ciudades más turísticas del sur de Estados Unidos. La huida masiva de decenas de miles de sus ciudadanos continúa formando grandes atascos en las autopistas. Muchos de sus habitantes también carecen de medios de transporte para irse, sobre todo turistas, para los que se ha instalado un total de 10 refugios. El principal es el estadio cubierto de fútbol de la ciudad, con capacidad para cerca de 70.000 espectadores. Además de Nueva Orleans, la alerta abarca todas las zonas costeras de Luisiana y otras zonas de estados de Mississippi, Florida y Alabama. Y en Irak, un periodista ha fallecido tras un tiroteo al oeste de Bagdad. Según la policía iraquí, podría haber sido alcanzado por los disparos de un francotirador estadounidense cuando se dirigía a cubrir una escaramuza entre insurgentes y las tropas norteamericanas. El muerto, un operador de sonido de la agencia de noticias Reuters, de 35 años, recibió un tiro en la cara y cuatro en el pecho mientras conducía su coche hacia el lugar donde dos policías iraquíes habían sido asesinados para recabar información. En el ataque también ha resultado herido en la espalda. El cámara que lo acompañaba es el único testigo ocular de los hechos y ha declarado haber visto durante el tiroteo a un francotirador estadounidense. Momentos después de dar estos datos a otros dos compañeros, los tres periodistas fueron detenidos por las tropas norteamericanas durante varias horas sin permitir a la agencia mantener contacto con ellos ni proporcionarles asistencia médica. Washington asegura que los hechos se están investigando, pero el informe policial apunta directamente como culpables a las tropas de la coalición. Ya son más de 80 los periodistas muertos en Irak. Y en nuestro país, la violencia doméstica deja un trágico balance. Durante el fin de semana, tres mujeres han muerto a manos de sus compañeros. Ya son 42 las mujeres fallecidas por violencia de género desde el inicio de este año. En el último de los casos, ha pasado a disposición judicial el marido que presuntamente mató a su mujer en la localidad alicantina de San Fulgencio. El hombre está acusado de asesinar a su mujer a golpes en presencia de sus tres hijos de 1, 5 y 8 años. La pareja de origen irlandés pasaba 2 meses de vacaciones y, según el testimonio de los vecinos, el varón era muy agresivo con todas las personas. La policía supo del caso por una llamada de un vecino al 112. Cuando llegaron los agentes, el hombre estaba en estado de shock y se mostró agresivo con las autoridades, por lo que tuvieron que sedarlo. Es el tercero de los casos de violencia doméstica producidos este fin de semana en España. El viernes una mujer fallecía en Mallorca a manos de su marido y el sábado otra mujer perdía la vida por una puñalada de su pareja en Torrevieja, Alicante. Además, ese mismo día, a escasos kilómetros de allí, en Calles, Valencia, un hombre de 82 años se suicidaba tirándose por la terraza después de golpear con un palo a su esposa. En repulsa por el asesinato de Mallorca, hoy se van a celebrar minutos de silencio en el Ayuntamiento de la isla y frente a la sede de la Presidencia del Gobierno. Esto es todo. Más información dentro de 55 minutos, cuando sean las 4, las 3 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Todavía 55 minutos para disfrutar en vuestra compañía. Nosotros intentando ofreceros los mejores contenidos, pasajes de la historia y monográficos a lo largo del tramo que aquí abrimos, pero muchas otras cosas. Antes de todas ellas, actualidad azul y verde. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ya lo dijimos la semana pasada. La empresa Merck, la fabricante del producto farmacéutico Vioxx, se enfrenta ante una situación importantísima. Dijimos que a partir de ahora, en el mundo de la industria farmacéutica, ya nada volvería a ser lo mismo. Sigue de actualidad la empresa Merck. Nos lo cuenta José Ignacio Bert. Un año después de retirar el antiinflamatorio Vioxx, la empresa Merck se enfrenta a nuevos problemas. Se ha conocido recientemente que el polémico fármaco multiplicaba el riesgo de ataques cardíacos y apoplejías. Además, los reveses se producen también en los juzgados. Merck tendrá que pagar 208 millones de euros a la viuda de un consumidor afectado. Un asesor de la firma, Kenneth Fraser, ha hecho saber que cabe la posibilidad de llegar a acuerdos extrajudiciales con algunos de estos afectados por el uso de Vioxx. En otras palabras, se produce un evidente cambio de estrategia. Así pues, las cosas pintan mal para la farmacéutica porque al riesgo de perder la batalla judicial se une la posible multiplicación de querellantes al saber de la posibilidad de llegar a acuerdos económicos. Casi 5.000 denuncias se han presentado ya en Estados Unidos contra el medicamento. Supongo que todo el equipo legal de la empresa Merck ha estudiado qué hacer con esas 5.000 denuncias, 5.000 sentencias en su contra. Ya no solo es un inmenso problema económico, si todas son del Cariz, de la que se dio a conocer la semana pasada, de 208 millones de euros, sino también todo el efecto negativo publicitario que tendrían esas denuncias. Parece que en estos momentos el equipo legal de Merck apuesta por llegar a acuerdos extrajudiciales, por supuesto acuerdos económicos, con las 5.000 personas que han presentado denuncias por el antiinflamatorio Vioxx. Está siendo el verano del fuego, el terrible verano del fuego. Incendios en todo el mundo, en España, en Portugal, en Estados Unidos, en Asia. Nada, nada, ni ningún lugar del mundo ha quedado al margen del fuego en los bosques del planeta. Afortunadamente hay expertos y hay investigadores, como nos cuenta Eloy de la AZA, que proponen nuevos métodos para luchar contra el enemigo del verano del 2005. Pues sí, porque un ex ingeniero de la NASA, ha creado un sistema de antiincendios para los bosques. Su invento se basa en una torre situada en los bosques, la cual, mediante un líquido que posee en su interior, sería capaz de evitar la extensión del fuego. El inventor es español y se llama Antonio Ibáñez, y lo que ha logrado es crear una torre cortafuegos. Su idea es que se colocasen en lugares estratégicos de manera longitudinal. Estarían formadas por un material ignífugo y en su interior poseerían un depósito de agua y líquido refrigerante capaz de refrigerar el terreno, impidiendo que las llamas invadiesen el terreno que forma la barrera de las torres. Estas contarían con dos chorros, uno que protegería la base de los troncos y el pasto, y otro que trataría de preservar las copas de los árboles, consiguiendo mediante estos chorros cubrir de 1.200 a 3.800 metros cuadrados. Además, este líquido sería biodegradable y constituiría un nutriente para la tierra. El invento da muchas esperanzas después de este fatídico verano, ya que la torre ofrece la posibilidad de refugio en caso de verse rodeado por el fuego. La verdad es que es un remedio, un pequeño parche, por supuesto, científico, ante la problemática que hemos sufrido a lo largo de este verano del 2005, pero hay que estar prevenidos. La sequía que afecta a prácticamente todo el hemisferio norte no va a concluir este año, va a durar posiblemente varias temporadas más. Y en lo relativo a la lucha contra el fuego hay que poner remedios, y los científicos los tienen. Es cuestión de ponerlos en práctica, obtener el presupuesto necesario e intentar que sean un paliativo para ese gran problema. En La Rosa de los Vientos se lo hemos contado en azul y verde, en la actualidad del mundo de la ciencia, de la tecnología y de la ecología. Tiempo ahora para escuchar a Juan Antonio Cebrián. El próximo domingo, sobre esta misma hora, intervendrá, y aquí estará Juan Antonio Cebrián para contarnos todo lo que llegará en la temporada 2005-2006. Será el próximo domingo. Mientras tanto, lo escuchamos recuperando los mejores pasajes de la historia del año que acaba de concluir, del año radiofónico que acaba de concluir. Con Juan Antonio Cebrián y sus pasajes, os dejamos. Fue sin duda uno de sus personajes más relevantes en la historia de Escandinavia, en la historia de Suecia. La reina Cristina tiene un enorme peso. Hoy en día sigue siendo uno de los personajes más valorados. Aunque si bien en su tiempo recibió numerosas y encendidas críticas, principalmente por su conversión al catolicismo. En aquel tiempo, en ese siglo XVII de la Guerra de los 30 años, donde Suecia tuvo una participación decisiva, pues ser o decir que eras católico era poco más o menos que un sacrilegio, y no se entendía bien, y menos en la figura de una monarca como fue Cristina. Cristina era carismática, Cristina era potente, Cristina tenía luz propia y gustaba mucho a sus súbditos. Lo cierto es que tuvo una breve historia, una breve efímera historia monárquica, porque tan solo reinó 4 años, por gusto, porque después de 4 años se cansó del trono y abdicó en su primo. Pero bueno, aún así, su efigie, su figura, hoy en día es muy, muy querida en Suecia. De ella hablamos en nuestros pasajes de la historia. Nos encontramos en ese contexto de la Guerra de los 30 años. Es un frío invierno del año 1626. El día de San Nicolás, el 6 de diciembre, viene al mundo Cristina, que es la primogénita del rey Gustavo Adolfo II y de doña María de Eleonora

un lugar o una atracción muy especial. No olvides que cerca está Stonehenge, ¿eh? Sí, está bastante cerca. Bueno, siguiendo estas líneas, ley, efectivamente. ¿No? Sí, lo más importante, más que la cercanía, es exacto, es que están colocados ambos sobre líneas ley. Sí, sí, entonces, sí. Si eso es verdad, realmente significa, bueno, pues un conocimiento completamente perdido de lo que era la importancia de los lugares de la Tierra, por alguna razón que hoy se nos escapa. Es curioso, porque en el propio Glastonbury, donde se supone que está el cáliz, el lugar donde dicen que está escondido, es un pozo. Un pozo que lo llaman el pozo de la sangre, mal llamado, en realidad es óxido de hierro, que lo genera una especie de tinte y lo hace parecer de color rojo. Entonces, allí la gente va porque dicen que las aguas laten como si fueran un corazón. Bueno, también es un fenómeno acústico muy sencillo. Bueno, eso con el río Tinto también le pasa, ¿eh? Sí, pero el río Tinto, como metan la mano, ahí no vive nada desde tiempo inmemorial. No, aquí se trata simplemente de que, bueno, el óxido de hierro genera un color rojizo y dicen que ahí es donde José de Arimatea dejó en el fondo del pozo el cáliz. Okay. El cáliz porque toda la colina en sí mismo, y eso es lo curioso, es, como también ha dicho Jesús, la puerta de entrada de otro mundo. Es decir, es uno de los lugares más mágicos, yo creo, del Reino Unido, y la verdad es que también de Europa. Bueno, pues Glastonbury es un sitio excitante, ¿verdad? Lo podéis visitar, está muy cerquita de nuestro país, en Europa, a pesar sí, de estamos ello. Hablando de Pascua. Pascua, esto es otra cosa. Y esto país de lleno, pues con la religión antigua, con el cristianismo, con el mito artúrico, el santo grial, todo muy fascinante y muy entendible para la gente que escucha nuestros monográficos Zona Cero. Gracias, Carlos Canales. Me voy a picnicar a Glastonbury. Toma, te voy a dar un pedrusco de Stonehenge, ¿eh? Ojo, cómo pesa. Con eso lo llevas como si fueras Obelix. Y para ti, Jesús Callejo, a ti te voy a dar directamente el pozo. Sí. Al completo. Pero barreo. No, una réplica exacta con todo lo que lleva dentro. Ah, bueno, entonces me lo quedo. Con el óxido ferroso también, ¿eh? También. Bueno, entonces ya no me voy a Río Tinto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tiempo para vuestros correos antes de concluir el programa, antes de concluir La Rosa de los Vientos de esta madrugada. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. ...49 minutos pasan de las 3 de la madrugada. Una cosa que he de comentar, hay varios correos que me hacen notar un error, pero error garrafal que el servidor ha cometido, una bestialidad. Lo que he dicho en una entrevista con Enrique Freire, he utilizado la expresión contradecido. Dios me libre y la RAE también. No existe esa expresión, es contradicho o contradijo, cualquier cosa menos contradecido. Que Dios me libre de repetir ese tipo de errores. Uno lo hará siempre, claro, qué remedio queda, siempre pasan estas cosas, pero disculpas a todos aquellos puristas de la lengua. Vuestros correos electrónicos, Milagros López. Pues vamos, por ejemplo, con Jesús Abril, que dice: amigos de La Rosa de los Vientos, habéis conseguido que vuelva a Onda Cero. Mantenéis este equilibrio entre entretenimiento, información científica y curiosidades sin caer en la banalidad. Además, a Jesús le gustaría tener información sobre la banda sonora del programa y sobre cómo conseguirla. Nos alegramos muchísimo de su retorno a Onda Cero y que siga aquí por muchos años. Hay temporada 2005-2006 con La Rosa de los Vientos, todos los fines de semana entre 1 y 4 de la madrugada, con esa misma sintonía con la que abrimos todos los días. La banda sonora, es una banda sonora original de la película El Inglés que subió a una montaña y bajó a una colina, o El Inglés que subió a una colina y bajó a una montaña. El hombre que subió una colina y bajó una montaña. Exacto, ya me he hecho... El Inglés. No, es el hombre. ¿Es el inglés? Que no, que es el hombre. Pero, vamos a poner el hombre. Un hombre que bueno, podría ser inglés. Que un poquito en Google de sí. Colina y montaña y ahí sale. Y de todas formas, en el recopilatorio de los mejores sonidos de las músicas predilectas de La Rosa de los Vientos, también está ese tema para todos vosotros, que es uno de vuestros temas musicales favoritos. Lo podéis encontrar también en el CD recopilatorio de La Rosa de los Vientos. Un oyente pide un programa como el que hemos hecho esta noche, solo que sobre el 11M, pero sin meterse en las luchas entre PP y PSOE. Lo haría, servidor, sin ningún problema. No obstante, quien habla ha escrito un libro dedicado monográficamente al 11 de marzo y además, en el último trabajo a bordo, el 11 de marzo, con también bastante extensión. Lo que ocurre, que por lo que sea, en este país parece imposible que se toque ese tema, y aunque uno quiera mantenerse objetivo, quiera mantenerse imparcial y dé las informaciones como las que hemos dado aquí, expresando cuáles son los agujeros negros, cuáles son las cosas sin explicar, es imposible que al otro lado no haya gente que lo interprete de una forma u otra. Es no imposible, es verdaderamente un milagro que eso no pase, y se hace muy difícil porque uno no tiene ningún tipo de objetivo ni político ni de ningún tipo cuando habla de estas cosas. Pero, sin lugar a dudas, trataremos ese tema y otros hay muchos que surgen a propósito de todo lo que está ocurriendo en relación al terrorismo internacional. Sobre algunas de las cosas que ocurren en ese campo tenemos, servidor, por lo menos muchas, infinitas dudas. Nos vamos con César, que dice textualmente: el mejor, el más objetivo de los programas de misterio. Me gusta. Y además también nos vamos con Enrique, que comenta que en un documental que cree que es francés, el representante de Al-Qaeda en Egipto afirmó que ellos lo habían hecho. En el mismo del montaje, que ellos habían hecho, supongo que el último atentado. El 11, ese sí. En el mismo desmontaban algunas de las tesis que estaban afirmando, que ustedes estabais afirmando, y qué intereses movían aquellas tesis. Sí, es un reportaje que hizo la cadena de televisión Arte, absolutamente demencial y sin ningún tipo de criterio ni de lógica, financiado por quienes defienden la versión oficial, y en donde no se da respuesta a nada. Se dice una serie de barbaridades, una serie de banalidades. Hay muchísimos documentales que tratan los temas que hemos tocado hoy aquí. De todas formas, por ejemplo, en ese documental de la cadena de televisión Arte yo no he encontrado la opinión de ningún piloto que contradiga lo que aquí hemos dicho, no he encontrado la opinión de ningún experto en aeronáutica que contradiga lo que aquí hemos dicho. No hay una sola investigación. Quienes de verdad, y es una afirmación muy fuerte, pero la sostengo como lo único que yo pudiera sostener en mi vida, cuando se investigan los acontecimientos del 11 de septiembre, tanto los de las Torres Gemelas como el Pentágono, si se sostiene la versión oficial, uno es un gran mentiroso. Pues vamos con Juan Fernández, que nos ha mandado tres fotografías que hizo con una cámara digital en Los Gallardos, en Almería. Dice que era el último día de vacaciones, se le ocurre hacer unas fotos al cielo tomando como referencia una chimenea. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en la primera foto capté una esfera. Por mucho que miraba al cielo no la distinguía, así que hizo una secuencia de más fotografías hasta que en una de ellas volvió a salir, pero más lejos. Y entonces esa esfera se convirtió en tres. Juan nos ha mandado estas fotos y quiere saber qué nos parece. Bueno, las imágenes por un lado y el testimonio por otro. El testimonio a mí me parece realmente interesante, independientemente del testimonio, que ofrece una observación verdaderamente llamativa. Independientemente de eso, en las imágenes, en las tres fotografías que nos ha remitido, que ojo, que necesitarían un análisis mucho más en profundidad, una observación mucho más detallada, lo que se observa sí son esos focos de luz puntuales, unos pequeños puntos, parecen unas estrellas, que efectuaba una serie de movimientos o no. Eso es independiente. Lo que aparece en la imagen, en la fotografía, son unos puntos de luz. El objetivo que está siendo fotografiado es real y existe y está ahí. Uh-huh. Y pudieron hacer cosas esos puntos de luz que se escapan a toda norma. Pero en una de esas imágenes aparecen verdaderamente desenfocados al forzar en exceso el zoom de la cámara. Cuando sobre un foco de luz se desenfoca con el zoom el objetivo, eso provoca que en vez de un pequeño puntito de luz aparezca una enorme esfera. Eso es lo que ha pasado en esa imagen, pero eso no invalida para nada el relato del avistamiento que nos cuenta este testigo y oyente. Isabel Gracia Damaso nos solicita autor y título del libro que trataba sobre el Vaticano, con todos los papas que ha habido, con sus respectivas peculiaridades y cómo habían llegado al Vaticano. Ha sido uno de los temas estrella de este mes de agosto. El autor es Javier García Blanco. Estuvo con nosotros en la primera hora de la segunda de las noches de este mes de agosto. El libro, publicado por la editorial Nautilus, es Historia Negra de los Papas. Historia Negra de los Papas, de Javier García Blanco. Y no es la editorial la que he dicho, es la editorial Espejo de Tinta. Y reservamos estos últimos minutos para marcharnos con una sonrisa, la que nos trae Eloy de Laza, con esas situaciones singulares. Primero nos llevan a Francia y después a hacer un decálogo ¿Ve? Ahora nos lo cuentas. A Francia no, nos vamos a Portugal. A Portugal, bueno, es igual. Pero arriba, vamos, abajo. En el otro lado. Que, bueno, no digas eso porque luego... Sí, no, no, el caso es que la policía portuguesa dice que el otro, el fin de semana pasado, de todos los conductores que paró para hacer un control de alcoholemia, un total del 90% de ellos estaban borrachos. Pero el 90%. Oye, a mí no me hace gracia, pero hombre, es que el 90% me parece una barbaridad. Pero es que se habían equivocado perfectamente, sabían, la historia era que eran 10, el 10%. O sea, al revés de lo que al revés, eso es. Y eso que también, perdón, es una barbaridad. Un 10%. Un 10% conductores borrachos, mira la castellana, lo sabría. Bueno, sí. Dice, hay un total de 653 automovilistas, de los cuales 62 iban borrachos y 585 no, pero cambiaron la cifra. Iban borrachos que les daba positivo, vaya. Daba positivo, pero es que esto es como la ley del Lieberman, que todo el mundo miente, pero que no importa, porque nadie les escucha. Porque les dio igual a todo el mundo lo que le dijeron estos policías. Pero hablando de leyes de Murphy, vamos a seguir con otras leyes de Murphy. Porque... Vamos a hacer un repaso de las más importantes. De las más importantes y de las que te hacen que te revuelvas un poco. Porque la ley de la salchicha, ¿la conocéis? No. Pues hay personas a quienes les gustan las salchichas y respetan las leyes. Y esto es debido a que no han visto cómo se hacen ninguna de las dos. Es la ley de la salchicha. Yo no sé por qué lo digas. No me extraña que no la conociera Eloy. O el principio de Waterlade, que siempre que se informa sobre la corrupción del gobierno, se hace con el tiempo pasado. O sea, qué cierto, ¿eh? A posteriori. Sí, como claro. Que...